Esta es la web. Esta es la web de Radio Box. www.fmradiobox.com. Combatimos el aburrimiento, desafiamos la monotonía, marcamos la diferencia. Todos los días. Todos los días. Radio Box 5.9. Esta es tu onda. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Me parecía que están friturando acá la... ¿Qué es la fritura? ¿Se escucha? Sí, se escucha como una fritura. Sí, como una fritura. No sé, estarán haciendo huevo frito, ¿qué? No sé, ¿qué trajeron? Pero, ¿para cocinar? Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Estamos perfectos, muchachos. A ver. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha muy bien. Debe ser el problema de sus auriculares. Por favor, no empecemos a complicar la... Acá que complica la cosa sos vos. No, para nada. Sí. No, yo no. Sos vos el que toca. Es complicado. Y no, y ahí me escucho, estoy escuchando cada vez mejor, ¿eh? Ahora escucho yo el ruidito. ¿Viste? Sobo. Es una cosa loca. Sobo, dale que sobo. Mano cruel. ¿Está George ahí? Joder, una cosa de loco. No, ¿viste que no éramos nosotros solos? Vamos a ver, ¿cómo estamos, eh? Bueno, ya lo vamos a recuperar en cualquier momento. Debe ser la cábala de los viernes esto. Es una cosa de loco. Acá la radio anda perfecto hasta las 9 de la noche. Después venimos nosotros, viernes 9 de la noche. Caemos nosotros y chao. Sí. Es culpa de Méndez. No, sí, también. Mira, no. ¿Quién es el operador? ¿Usted? No, yo no tengo nada que ver. No viene con guantes de amianto. Claro. ¿Cómo andas, querido? Escucha, ¿ves que está por tocar algo, ¿eh? Tienes razón. Vamos a llamar a don George a ver si lo podemos... ¿Qué sabe ahí? Recuperar. ¿Recuperar? ¿Cómo? Sí, 12 grados 2, ¿eh? 12, 2. Está linda la noche. Igual está agradable, ¿eh? No hace frío. Se ve que hay mucha humedad. A la mañana, yo cuando me levanto para ir a mi trabajo. Sí, está fresco. A la mañana sí está fresco. El famoso rocío. Claro. Como que si hubiese llovido y mojado los autos. Pero no, ¿qué pasó? ¿Está George? Una cosa de loco. ¿No está George? Bueno. Bueno, la semana pasada pasó lo mismo. Sí, pasó lo mismo, es verdad. ¿Qué dice? Es una cosa, ¿eh? Me parece que lo vi recordando yo. Sí. Sí. Se corta la señal. Ustedes no dejan de pagar hasta las 9 de la noche, ¿no? A las 9 ya no hay más wifi, no hay nada. Se termina la radio viernes 21 horas. Olvídate. Excelente. ¿Qué va a hacer? Acá dicen, se confirma la condena de CFK. Con la jefa. No se confirma con la jefa. Al final la jefa. Ahí dicen, pero no. Bueno. Se tiene que postular. Esto, Néstor. Armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarla. Sí. Se postula, ¿no? Para diputada. Sí. Se postula para diputada ella. Bueno. Para el tercer cordón, ¿no? Exactamente. Bueno. Le va a pasar trapo a todos. Tercer cordón viene por este lado también. Claro. Claro. Zona oeste y zona sur. Sí. Zona oeste y zona sur. Sí. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Sí, mientras esperamos. Bueno, yo el otro día cuando sí. la vi que estuvo. ¿Con quién fue que hizo una entrevista? Con el gato silvestre. Con el gato silvestre, exacto. Bueno, dijo que cuando dijo que se postulaba, yo dije, la van a voltear. Era sabido. Sí, era sabido. Sí. Tengo que bancarnos a Esper, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que lo van a cambiar igual. No sé si va a ir, pero bueno, igual no. Sí, sí va a esperar para la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo van a cambiar. Esper. Esper. A ver ahí. A ver, George. Está Jorge. Oh, una cosa loco, George. ¿No está? Bueno. Estaríamos logrando el cometido. No. Mientras vamos avanzando con la información, que hay mucha como siempre. Sí, señor, adelante. Esta noticia me sorprendió. Jorge debe estar escuchando igualmente. Más marcas. ¿Qué fecha estamos ahora? 6 de junio. Todavía no empezó el invierno. No. Más marcas bajan los precios y anticipan la liquidación de invierno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es? A ver. Que todavía no empezó el invierno y ya están liquidando la ropa. La mierda. Ah, bueno. Esto, por eso me. Firmas de indumentaria y cosmética. Sí. Explican que se suben a esa estrategia a raíz de la caída del consumo y el aumento de las exportaciones. Prometen que las rebajas se mantendrán, ¿eh? Así que los clientes ya están buscando opciones en outlets y tours de compras al exterior. Mira vos. Qué bárbaro. O sea, todavía no empezó el invierno y ya empezó la liquidación. Y sí, era sabido. De alguna forma hay que vender ropa, Colman. Sí, bueno, claro. Bueno, más ahora que está cerrada la salada también. Que claro. La han cerrado. Hay que buscar otros recursos. Acá Jorge dice que nos está escuchando. Sí, nosotros no lo escuchamos. El tema somos nosotros, Jorge. A ver, George, hola, George. No, no hay caso, ¿eh? Bueno, vamos a cortar, vamos a intentar nuevamente. Sí. A ver qué pasa. Bueno. Son las líneas telefónicas. Sí, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Alguien te vamos a echar la culpa. ¿Qué pasó? ¿Salud? No, corté el micrófono. No, igual se escuchó. No se estaría notando. Menos mal que estaba. Me estoy refiriendo yo ahora. La bueno. Semana pasada estaba la miseria de usted, Colman. Sí. Ahora me toca a mí. Y bueno, hacemos así. Cosa de loco. 50-50. Un poco cada uno. Sí, hombre, no hace mal a ninguno. Hablando de no hace mal a ninguno. Sí. Otra cosa que es complicado esto. ¿Viste antes cuando vos decías? Ahí se escucha de fondo. ¿Se escucha? Era el zorro. Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Se escucha? Es una cosa loco esto. Era ya. Es un carnaval este programa. Sí, este programa es un quilombo. Sí, nunca lo dijimos, ¿no? No, no. Creo que no. Carnaval es el nuevo streaming que hay en YouTube. ¿Carnaval qué? No tengo ni idea. Yo la verdad que los streaming no le doy pelota. Hay un nuevo streaming que se llama Carnaval. ¿De quién? ¿A cargo de? Está Fantino. Jorge Rial. ¿Jorge Rial? Sí, está Fantino, Rial, Canosa. ¿Quién más está? Doman. Sí. Ni una mezcla. No, creo que están ellos nada más. Bueno. A ver, George, ahora. Hola. No hay caso, ¿Será la bati señal de. De la baticueva, me parece, sí. Porque hay cada. Parece que sí, Probó el zorro recién y. Estaba todo 50/50. 50/50. Sí, exacto. ¿Cómo es eso? Bueno, escuchá, esto es importante. Me estábamos viendo a ver si en algún momento lo vamos a enganchar. Y lo vamos a enganchar. Ya cerraron 16.000 kioscos de barrio. Opa. 16.000. Sí, esto es lo que uno siempre dice, no, me pongo un kiosquito. Sí. Yo tenía un amigo. Decía, yo no soy kiosquero. ¿Cómo le decían? Sí. ¿Cómo era? Él no era kiosquero. Pará, que me vino un cliente y tenía que cargar la sube y le comía el saldo. Bueno. ¿Y no, amigo? Y no tenía más marquillas. Tenía que no, a la Shell. Bueno. Buscan reinventarse. Los 112.000 establecimientos formales que hay en el país. Se pasó a 96.000. Las ventas cayeron 40% respecto a un año atrás. ¿Te cuento una? Sí, contame dos. Enfrente de mi casa habían abierto una verdurería. ¿Cuánto duró? Un mes estuvo abierta. ¿Un mes? Nada más, un mes. Cerró. Claro, seguramente le deben cobrar fortuna de alquiler. Le cobran fortuna de alquiler, bueno. Y le cobraba fortuna a la gente que iba a comprar. Bueno, por eso mismo, de alguna forma hay que tapar un agujero con el otro, pero exactamente. Si vos vendés caro y no vendés muy buena mercadería, es difícil que alguien te vaya a comprar, más en un almacén de barrio. Claro. O en este caso una verdulería de barrio. Exacto. ¿No? Sí. Pero bueno, sí. Y encima la verdulería, que si no la vendés en 2 o 3 días. No, lo tenés que tirar. Claro, sí, tenés que tirar. Es pérdida. Claro. ¿Sí? Y si traes verdura, que es medio pelo, como para vender en el día, sí, también, si no la liquidás barata, chau. Sí. Al otro día la basura. No, ahora poner un negocio implica pagar muchos impuestos y sí, si tenés un empleado, más todavía. Sí, sí, y sí. Si totalmente pagás el alquiler del comercio, más todavía. También, también. Bueno, otra cosa que no sé si vivieron, esto es referente al rock, en digamos, en líneas generales, que demolieron una casa donde había vivido Gustavo Cerati. Sí, y encontraron restos humanos enterrados. Sí. Qué va. Ahora le echan la culpa a Cerati. ¿Que hacía magia negra? Dice que hacía vudú. Que lean los mensajes encristados que están adentro de los temas. Es una cosa loco, las redes sociales. Iban para atrás también los temas, porque claro, se hacía un mensaje la cinta al revés. No, pero vivieron otros músicos ahí antes de Cerati, ¿eh? Claro, a Cerati se la alquilaron la casa esa. Claro. Se la alquilaron. Sí. Así que bueno, no sé. El barrio de Coglan. Pará, fue otro músico se lo alquiló. Ahora estoy tratando de recordar. Sí, yo escuché en la radio a quién se lo habían alquilado. No sé si acá dice, porque yo no la. Bueno. No la leí. Pero bueno. Sí, a dos o tres músicos era que se lo habían alquilado. ¿Está George? Cerati fue el último. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí está. Un aplauso. Está. ¿Dónde estaba? ¿Dentro del sótano? Ahí, ¿me siguen escuchando? Estamos perfectos. 5/5. ¿Se escucha? Se escucha. Yo siempre los escuché. Se ve que estamos teniendo un problema con el abati señal ahí en la Baticueva, me parece. Sí. Bueno, no sé si yo los estoy escuchando. Sí, es raro. Reinicié el teléfono, bueno, qué sé yo. Ya está. Bueno. Lo importante es que ya estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Cómo anda, George? Disculpe, ¿cómo que lo cortamos? Todo bien, sigamos con el tema. Estamos con la casa de los fantasmas. Claro, acá dice que vivió en la avenida Congreso al 3700 entre el 2001 y 2003. Sí. Tras alquilársela a Marina Olmi, que es la hermana del actor Boy Olmi. La hermana de Boy Olmi. En la época en que la dueña de casa se había mudado a España. Sí, exacto. Sí, España. Claro. Lo que pasa es que el título de la noticia es: encontraron un cuerpo enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati. Claro. Bueno, primero, ¿qué es lo que vos decís? Bueno. Carlos, Cerati ahí vivió un par de años. 2 años, sí. No vivió mucho. Sí. Y ahora, para redondearles un poco la noticia. Sí, a ver. El muerto. Estaba de parranda. Murió en el 95, porque ya hicieron todos los estudios antropológicos. Sí. Claro. Murió en el 95. La casa, sí, según la hermana de Boy Olmi, la compró. Claro, hay que ver cuándo compró la casa. Claro. Pero la compró hace casi 30 años. Ya tenía el muerto enterrado. Ve hacia la luna. Sí. Tenía el muerto adentro. Ya tenía el muerto adentro. Y ella dice, bueno, por ahí lo que vos decía, Hernán, bueno, también se le alquiló, ahí vivió Fito Páez, vivió el de Lizarazu, vivió Charly García, qué personaje. Claro. Qué personajes pasaron por ahí. Si esas paredes hablaran, ¿no? Claro, pero bueno, en realidad, es decir, aparentemente, sí, nadie tendría nada que ver con esto. Con la muerte, porque, claro. Claro, porque insisto, la casa, la hermana de Boy Olmi se la compra a una alemana. Sí. Después del 95. Y claro, este lugar, claro, bueno, la justicia tendrá que investigar, ¿no? Claro, claro. Pero este lugar fue un geriátrico y anteriormente y anteriormente había sido un como una especie de templo religioso. Ah, oh, bueno. ¿no? Así que tiene, tiene sí. cierta, tiene su historia, tiene cierta, cierta carga. Igual supuestamente lo que dijeron los peritajes era una persona joven. Creo claro, que... es una persona, sí. Una persona de 20, de 22 años, ah. porque ya está hoy por hoy con la entre 22 y 30 años, sí. Es un masculino y según dicen también que no tuvieron mucho tiempo de enterrarlo porque estaba prácticamente a ras del suelo. Ah, mira. A 60 centímetros, no mucho. Bueno, vos, Roberto, de cementerio, sabés. Sí, pero sí. Estaba ahí, no mucho, no muy abajo de la superficie. Entonces no tuvieron mucho tiempo de enterrarlo. Entonces, sí, así que, atando cabos y entendiendo un poco el tema de todo lo que estamos contando, de la historia de la casa, podría haber sido víctima de estos rituales satánicos. Seguro. Claro, quizás. Ahora hay que ver en qué momento, porque se dice, bueno, lo que el dato, sí. Hay que ver cuándo fue Geria, es decir, si la compró la hermana de Boyolmi ya habiendo sido un templo, claro. o era el geriátrico. Claro, hay que acá ver la eso. Cuestión es que se, claro, hay que ir y bueno, habrá que ir para atrás en catastro, en las escribanías que hicieron todas las escrituras y demás. Sí, seguro. Habrá que averiguar por ese lado. Y hay que investigar. Ahora, claro. Lo más importante es que la data de muerte es así, ya está. La data de muerte es del 95. Qué bárbaro. Ahora vos dijiste de lo de Roberto que es que ¿eh? Tiene. ¿Qué tengo yo? Vos que sos experto en que te entierren, te la entierren. No, yo enterraba. Ah, ¿vos enterrabas? Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Que te enseñe? No, ¿y qué pasó? No, pregunto. Si yo, ¿eh? Yo como no sabía. ¿Qué era sepulturero, Roberto? Sí, sepulturero. ¿A vos no era que te decían ambulancia? No. O era otro amigo. Otro amigo. Ah, bueno. Y esta también es para vos. ¿Eh? Ahora. Bueno, paramos con la risita. Sí, ahora, porque... como para concluir, las cosas que se deben encontrar. Ahora, en este caso. Si se descubrió porque o se descubrió, salió a la luz porque es una de las casas donde vivió Gustavo Cerati, sí, pero con claro. todas las con todas las demoliciones que se han hecho aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí, ha encontrado sí, de todo, claro, seguramente, así que va, bueno, pero será cuestión de investigar. Otro mundo de bajo tierra, es así, sí, claro. Igual hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. No, obviamente. Exacto. obviamente. Por supuesto. Bueno, hablando de muertos... La otra vez también escuchaba, sí. Disculpe, Colman. Sí, yo te disculpo. Volviendo con el tema este de las cosas que había en estas casas, o estas casas viejas, casonas viejas. La casa donde vivía Luca Prodan, en San Telmo, ahí en la calle Alcina. Sí. También, en un libro que hizo... Ah, no me sale, ahora se me fue el nombre del... Del escritor, cuenta toda la historia, bueno, de Luca, de la casa, de toda la vida de Luca Prodan. Juventud Divino Tesoro, que se llama el libro. Sí. Bueno, uh-huh. Y en un capítulo cuenta de que Luca escuchaba ruidos extraños, escuchaba ruidos a cadenas, gente que gritaba, sí. Gente que lloraba. Y después investigando con el tiempo, dicen que abajo de la casa había como unos túneles. Donde eran como templos de tortura. La gente, vaya a saber, de la época de los esclavos, seguramente. Sí, la época colonial. Y claro. Todos decían, claro, este se drogaba, le daba la ginebra, y después escuchaba a los fantasmas. Claro. Y no, era es cierto. Después se descubrió y se pudo comprobar que abajo había estos túneles donde era... Es más, creo que encontraron objetos de tortura y todo, pero del no. año del mío. Pero así sí. Que bueno, no estaba tan loco, sí, Luca. Sí, algo no, había no. escuchado en la radio que comentaban eso. Sí, exactamente. Así ¿qué? Que bueno, vaya a saber todo lo que hay, ¿no? Abajo de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Olvídate. Y bueno, hablando de muerto, el que murió fue el actor del maléfico Chucky. Ah, sí, Chucky, exactamente. El muñeco, Ed Gale, el actor. Sí. Que en paz descanse. 61 años y una trayectoria extensa en filmes de Hollywood. Era peticito, ¿no? Enano. No, lo achicaban para. Claro, más hecho. Ahí lo tenés, el pelotudo. Pelotudo. 25 años de radio. Bueno. El que era enano era el Chucky original. ¿Qué era el Chucky original? Me estoy pensando. Hoy no me llega el agua. No, no. Bueno, sí, no. Lo que pasa es que, claro, acá siempre hablamos con dobles intenciones. Sí. No, en serio. Es decir, el verdadero Chucky era un enano. Sí. Bueno, ¿y no es este que murió? Sí. No, el actor. Es el que murió, que es el actor que personificó. ¿A Chucky? ¿A Chucky o el Chucky? No. Pará, vamos de vuelta. Claro, a ver, vamos a ver. ¿Por qué parte no se entiende? Me parece que agarró para el lado de los tomates, claro. El que hacía de Chucky. Yo estoy trabajando, buscando al destaca de información y me la están desmitificando. Es bueno. No. Yo lo que dije, sí. Sí, sí. A ver, ¿murió quién? El actor que personificaba al muñeco Chucky, o sea, el que estaba metido adentro del personaje y del atuendo. De Chucky, como en su momento era el de Alf. El no, que murió era el de Alf. El de Alf también murió. Sí. Estamos haciendo un quilombo. Y también el que decía. Sí, por eso. El avión. También murió. El de la isla de la fantasía. Claro. ¿Cómo se llamó ese? Tatú. Saludos al Tuta, le mandamos. Bueno. Y también, yo lo que quise, a ver, el que yo murió, lo que quise decir. ¿Qué estás hablando, Willis? Yo lo que quise decir. Sí. Sí, qué quilombo esto. Porque Roberto preguntó si era Petiso el actor. Y me la piso. Claro. Que Ricky Maravilla era. Claro. Sí. Claro. Y yo lo que dije, que el que era Petiso era el Chucky original, el verdadero Chucky. ¿Y de qué estamos hablando? Y bueno, pero no, claro, pero yo dije que no era Petiso el actor, sino el verdadero Chucky. Que había tenido un accidente, se había quemado la cara, le había quedado toda la cara con marcas. Entonces, bueno, y era un asesino. Ah, el personaje, ese. Claro. Que, ah. No, el verdadero Chucky. ¿Y quién es el verdadero Chucky? Sí, es un. Y bueno, investiguen. Che, vamos a hacer las 12 ya. Está hablando en doble sentido, me parece, pero no sé. Sí, no estoy hablando. Por eso no estoy hablando en doble sentido. Bueno, hagamos investigación a ver quién era Chucky. Bueno, ¿o en qué se inspiraron? Chucky de Ípola. La película. Claro. Bueno, vamos. Esta es para vos también, Robertito. Gracias, todo para mí hoy. No, sí. ¿Qué onda? Todo para vos. YPF baja la nafta de madrugada. ¿Lo viste? Voy a salir a las 3 de la mañana para que me descuenten 20 centavos. Bueno. Ahora voy, corriendo. No te quejé. Madera, qué buena la jefa. Encima salí con el auto y te afanan a esa hora. Bueno. No, pero claro. ¿A qué te vas a trabajar? No, yo me voy a las 7 de la mañana. Andate 2 horas antes. A las 3 de la mañana te puedo el quinto sueño. Y cargar hasta, bueno. No, olvídate. Eso va a evitar filas en sus estaciones de servicio. ¿Y cuánto es lo que baja el porcentaje? ¿Dice? No, 200%. Sí, ojalá. Ahí sí, me levanto a las 2 de la mañana. Ah, claro. El famoso por interés baila el mono. Olvídate. Che, obvio. Esto es importante porque fue polémico el cumpleaños de Pablito Ruiz. Sí, pero la hizo re bien. Sí, bueno, pero invitó a sus fans. ¿Cuánto habrán ido? ¿10? No, fueron una banda, ¿eh? ¿Sí? Es más, le cobraba $100 cada uno. Sí. Sí. Con un show, creo que la cena, todo. Claro, ¿no? La comida, la bebida. No, se está cagando de hambre. En un salón de Loma de Zamora. Claro, bueno, está bien, si te invita, a no ser que hayas llevado regalo, encima que llevas regalo, y encima tenés que pagar, es una cuestión, pero bueno. Bueno, así que, tengo que pagarlo, me llevo el regalo de vuelta, digo yo. Y sí, y sí, seguro. Así que, bueno, nada, qué sé yo, una nota de color después. ¿Tiene fan todavía? Y bueno, pero por eso, por algo había mucha gente. Pensé que había menos. Y bueno, se cumple un nuevo aniversario, nosotros éramos chicos. Pero 50 años del famoso. ¿Qué pasó? ¿Cuál es este? No sé, vamos a escuchar. Este no es mamá, esa no me ha dejado. Esta es. Este es otro. Yo te amo. ¿No es esa? Ah, bueno. Excelente. Se sabe la canción de Pablito Ruiz, ¿eh? Se vendió Colman. Yo soy polifacético. Cante, Colman, cante. No, no, tampoco. Bueno, acá era un pendejín. Este no lo conozco, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi chica ideal. Ah, sí, era uno de los hits de él en esa época, ¿no? Pero mi chica ideal no era la que cantaba. ¿Quién? ¿No era tu intérprete? No, no, Emanuel, mi chica de humo. Ah, esa, de humo, no, de humo. Mi chica de humo, sí. Está bien, tenés razón. Ahí vamos todos. Sí. Vamos. ¿Existe? Excelente, viste que era esa. Mirá, mirá, estoy dando pasos, se hizo Cavani. Ahora sí, a este sí, más conocido. Este, ¿no? Era clásico de clásico. Tirando prohibidos está acá, el zorro. Esta, vamos. Miga fiel. Bueno, pero con esto robó ¿cuántos años? Montón. Tiene 50 de vida. Empezó antes de los 10, así que 40 años fácil. Y la sigue cantando cuando se la piden, ¿eh? Olvídate. ¿Este es el de Oh Mamá? Claro, claro. Porque después está el otro de Oh Mamá Mela. ¿No es así? No, no, no, no. Ah, esa es otra versión. Ah, bueno. No, esa se la cantaba. Pero no decían que Pablito Ruiz se la... Sí, se la... ¿Hace? Sí. O sea, la gente decía... ¿No sabía? No, yo... Cogote. En Radio Pasillo. En Radio Pasillo. Por favor, se comentaba que por el barrio. Me está aturdiendo los oídos esto. No, vivió muchos años en México, el chabón. Claro. Dios mío. Bueno. Me hace mal los oídos, disculpe. Por favor. Y como para ir terminando, que yo decía un nuevo aniversario, que siguen los temas de Pablito Ruiz. No, esta es la cortina. Ah, ¿no escucha? No escucha. No, ¿se escucha? ¿Ahí vino se escucha? Sí, vino se escucha. Vino se escucha. Pero este que no es. Sí. Hay uno con gorra, ¿puede ser? Ah, no sé. Levante los brazos. Usted no sabe cómo veo, se viste. No su lo hijo. Veo, estoy de espalda. Bueno, levante los brazos. Sí, sí, anda con una gorra. Bueno, se cumplió el nuevo aniversario del famoso Rodrigazo. Sí. Que exacto. Descajetó todo el sistema económico de la Argentina. El cuartetero. 50 años, ¿eh? ¿Eh? 50 años. 50 años, yo hay una canción de Ataque 77. ¿Cuál es? El Rodrigazo, creo que se llamó, algo así. ¿Ah, sí? Sí. Nunca la escuché. Bueno, búsquela. No, búscala vos. Después se la busco. ¿Usted es el operador? ¿Usted? ¿Eh? Claro. ¿Usted es el operador? ¿Bueno, es operador también? No, ¿usted? Isaías, no me importa. Me dejaste tocar, ¿no? Señoras y señores, cuando pasan 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 201 de esta historieta que hemos dado en Llamare. ¡Que se da rock! Muy buenas noches para todos. Escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Si tenemos rock, todo lo demás no importa. Estás escuchando Que Sea Rock 2025. Que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último eclipse. Salvation, my tequila's my companion for this evening.

facebook.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock, guión del medio, radio. En Instagram, somos @ que sea rock radio. Bien, hola, hola, sí, acá estamos. Aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, compartiendo el capítulo 201 de Que Sea Rock. También nos pueden escuchar, obviamente, en cualquier rincón del mundo a través de www.fmradiobox.com. Nos pueden seguir escuchándonos en su teléfono celular, bajando la aplicación desde el Play Store, ahí nos buscan como Box FM 102.9. Y 11-6400-7047 es la vía de comunicación, Bueno, con 11-4 bajó un poquito la temperatura. Sí. ¿Ahora cómo se escucha? A ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora bueno, se escucha mejor, sí. Me parece que es un problema de aquí, pero bueno. ¿De aquí? De aquí y de allá, no, como diría. No soy de aquí, ni soy de allá. ¿Cómo se llamó el que cantaba ese? Facundo Cabral. Facundo Cabral, ¿no? Que Dios lo tenga en la gloria. Y no lo largue. No lo largue. Sí. Bueno, lo mataron. ¿Cómo no lo largue? No sé. Sí, lo mataron. Sí, sí, sí. Lo ajusticiaron. Sí, fue un error, ¿sabían, no? Como en la historia. Sí, fue un error, sí. Exacto. Bueno, muy bien. Pero bueno. Y esos errores que cuestan caro. Sí. ¿Qué escuchamos, Don Colman, en la apertura musical, por favor? Primer tema de Aerosmith, Nine Lives. Sí. Y después Gilby Clark, Tijuana Jail. Muy bien. Dos muy buenos temas, para, sí, para arrancar la noche. Sí, como siempre. Muy bien. Después de varios programas que se hizo La Rata, sí, hoy vuelve el señor periodista deportivo. Así que lo vamos a presentar, con perro, todos los honores. Farro, farro. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, querido? Egg it back. Gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es mío. Me sacaron del freezer. Excelente. Estaba frisado. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero había muchas entrevistas, sí, había mucha información. Exacto, exacto. Los columnistas, sesionistas, sesión. Y bueno, y acá estamos nuevamente, pero siempre estoy. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Firme junto al pueblo. Olvídate. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Tiene mucha información, Lidé? Sí, más o menos, como siempre. Ah, y hay información, hay un montón, sí, claro, de cosas. Por supuesto. La primera, bueno, que esperamos allá de hablar los resultados de esta serie de eliminatorias. Sí. Argentina dio una muestra más de carácter, como está demostrando últimamente. Qué lindo taparle en la cara, la boca al chileno ese, que cabeza de cepillo. Así no boconea y no habla más. Que se calle, que se retire. No tiene que hablar ya ese. Se tiene que retirar ya. Sí. Porque ahora, o sea, antes boconeaba, pero por lo menos dentro de la cancha hacía algo, ¿no? Trataba de... Ahora ni eso. No hizo nada. Boconea nada más. Recordemos que él estaba afuera. Gareca no tenía en consideración. Y entonces, creo que claro, había dicho algo contra Gareca. Hablaba mucho de afuera. Claro. Y entonces lo convocó. Y lo que menos está, claro, haciendo es ponerse el equipo al hombro con, no, la experiencia. Y con su sabiduría, si es uno de los líderes, que sí, poco que queda en esa selección. Por eso salió en el segundo tiempo. Claro, lo sacó. En el entretiempo salió porque, bueno, se estaba agarrando bastante con De Paul. Con De Paul, sí. Y bueno, recordemos que cuando ya se había agarrado antes también cargando a los hinchas de Racing cuando jugó con Colo Colo. A todo cargó. Por eso. Cuando pero fue bueno, el partido con River por Copa con Libertadores River, también. Claro, también, sí, la boconeó. Bueno, por eso, tuvieron una legión que salió en beneficiosa con esas dos Copa América que ganaron, listo, ya está, se acabó. Por penales la ganaron. Bueno, y bueno, lo que, pero ganaron. Lo que me gustó de la selección es que no son tan Messi dependientes como eran en una época, que si no jugaban Messi no podían jugar a nada. No, pero ya hace rato me parece. Claro. En la época de Di María, Mascherano, entonces si no jugaban Messi no podían jugar a nada. No, bueno, pero ya, o sea, creo ahora que... Ahora no son tan Messi dependientes, ahora tienen carácter, digamos, para jugar. En ese sentido me parece que Scaloni dio vuelta la página. Sí, sí, obvio, obvio, por eso ya hace un par de años largo que, claro, que ya dejó eso. Es más, ayer entró de Messi y descolocó el equipo. Como decía... Porque se puso a... ¿Y no se escucha? Sí, pero está tomando mate. Ah, está ahí. A ver, ¿qué hable? No sé, a ver, el micrófono abierto. A ver, a ver. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo anda, querido? Bien, acá tomando unos mates, tranqui. No está tan fresco afuera, pero... Pasando el tiempo, ¿no? Claro. Diría uno. Vi luz y subí. Claro. Claro. Ah, golpeaba la puerta y no me atendía. Ni decía. ¿Se escuchará? ¿Se escucha? Estoy golpeteando, ¿no? Se ve. Bueno, un saludo ahí a todos los oyentes. Pelotudo. Gracias, querido. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Por obligación, pero me invitan. No, por obligación, pero me invitan. No le gusta el rock. ¿Qué va a hacer? Igual, ¿qué va a hacer? Bueno, así que lindo, linda jugada el gol de Argentina. Linda Julián definición Álvarez. De Julián, sí, ¿eh? Sí, la decía que Barsky en los comentarios que Argentina hace 6 años que juega igual. De la mano de Scaloni. Hace 6 años que juega igual. ¿Y bueno, por 6 años que está Scaloni? Sí, 2018. Sí. Qué guapo, ¿cómo pasa el tiempo? De que se fue de San Paolo y del Mundial de Rusia. No, claro. No, nombre, por favor. Por favor. 18, 19. Después del Mundial, sí. Empezó dirigiendo el torneo del Alculia, allá en España. ¿Alculia? Exacto, sí. Sí. ¿Ah, sí? ¿Seguido Alculia o no? Sí, ¿a vos te Alculia enseguida? ¿Eh? ¿Cómo? No, no conozco el torneo ese. Ah, bueno, no. Yo lo conozco, sí. Porque. Deportivo. Sí, obviamente, recibido con honores. Bueno, ¿tienen los resultados por ahí de esta serie de eliminatorias? Yo tengo otras cosas, Tenemos resultados, sí señor, ya lo estamos pasando. Vamos con los resultados entonces. ¿Arranca o no arranca? Sí señor, en el día de ayer jugaron, bueno, Ecuador empató con Brasil 0-0. ¿Debutó Carleto? Carleto de Ancelotti. Sí, claro. Ah, más debut para Carleto, Se estuvo quejando por el campo de juego. Empató con Ecuador 0-0. No estaba en Europa, ¿qué pasa? Bueno. Paraguay le ganó 2-0 a Uruguay. Gran labor de Alfaro, la verdad. La que verdad, lo agarró después del desastre que hicieron los mellizos, Berizzo, el otro, ¿cómo se llamaba? Carnero. Ensenada. Sí. Y La Plata también. Sí. Chile perdió 1-0 con la gran selección argentina. Bueno, y en el día de hoy jugaron Colombia y Perú, que empataron 0-0. Sí. Y Venezuela le ganó a Bolivia 2-0. Ya tiene casi un pie afuera Chile, ¿no? Ya tiene casi un pie afuera, ya está último. Además juega con Bolivia el martes, el visitante. Sí. Bueno, igual ¿tiene la próxima fecha? A ver, tire la próxima fecha. Doble fecha que las últimas dos son. No, hay dos en septiembre. Queda, claro. En septiembre hay dos más que son las últimas. No, por eso, las últimas dos fechas son las de septiembre, pero claro. La que viene es esta que se juega el martes. Ah, sí. Yo por eso decía, la última doble fecha es la última de septiembre. O sea, quedarían 3 partidos. Claro. ¿No? Perfecto. Se ha dicho eso, y después gracias. Argentina se va a hacer una gira por Europa, por Asia. Ah. Bueno, tenemos para el martes 10, ¿no?, de junio, a las 17 horas Bolivia-Chile. A las 20 horas Uruguay-Venezuela. A las 21 tenemos Argentina-Colombia. 21:45 Brasil-Paraguay. Y a las 22:30 Perú-Ecuador. Perfecto, ahí está. Bueno, seguimos entonces ahora con el fútbol nacional. Hemos perdido, menos mal que no apostamos. Se va a cambiar Platense. Sí, le pifiamos todo, ¿eh? Sí. Es más, pifiamos en el campeonato argentino y en la Champions. También. Sí. Qué paliza, ¿eh? Bueno, primero vayamos con lo que es el paliza. La verdad que hay que ponerse de pie, ¿eh? Platense demostró que la verdad que con la resaca, como ellos mismos decían, de otros clubes, lograron un equipo homogéneo. Claro. De la mano de Orsi Gómez. Hay que felicitar a los dos, el gran trabajo que hicieron. La verdad no era la dupla que había dirigido en Racing. No, en Racing no, en Godoy Cruz dirigieron. Sí. Porque había una dupla antes de Gago. Yo pensé que eran ellos dos que habían dirigido a Racing. Ahora me queda la duda. No, en Racing no estuviera. Vamos a chequear. No, en Racing no. Ya estoy chequeando, El plantel vale 24 millones. El de River, por compararlo, 103. ¡Oh, miércoles! Así que bueno. Y obviamente se va a desmembrar este equipo porque, bueno, ya hay varios tanto Boca como River, que quieren los baluartes de como el defensor, este, el capitán Vázquez, bueno, Taborda puede ser que vuelva a Boca, así otros jugadores. Sí, para hacerlo de vuelta a Platense después. Claro. Bueno, hablando de River. Acá tengo, sí. Colman. En el 2021 al 2022 dirigieron a Godoy Cruz. Sí. Ah. Del 2022 al 2023 Atlético Tucumán y Godoy Cruz. Y el 2023-2024 Atlético Tucumán y Platense. Sería el tercer equipo. Claro. Entonces Godoy Cruz, Atlético Tucumán y Platense. Sí. Exacto. Bueno. La joya de la corona, Franco Mastantuono, se va al Real Madrid. La verdad que tengo una bronca, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué? Porque siempre que aparece un jugador bueno en el fútbol argentino, no solamente de River, porque bueno, me saco la camiseta en este caso, pero siempre que aparece un jugador bueno, no dura ni 6 meses acá. Sí. Como mucho un año. Y bueno, pero sí. Está el factor guita. Sí, obviamente. Igual yo no creo la que River necesite mucho la plata. O sea, no lo podemos disfrutar nosotros. ¿Cuánto lo vendieron? Claro. ¿En cuánto lo vendieron? Creo que alrededor de... Bueno, la cláusula es 45 millones. Oh. Sí, pero no sé, no va a pagar la cláusula el Real Madrid. ¿No? Va a pagar 30 millones de euros. Dólares o de euros, no sé cuánto. Euro. Ahora lo va a dejar en River, no se sabe si hasta el final del Mundial de Clubes o hasta el final de la Copa Libertadores, que sería en diciembre. Claro. Sí. Y después iría a España. Y el resto en cuotas, lo que sería más ingreso económico para River, porque rondaría casi los 60 millones de dólares. Claro, pues ayer comentaban en el partido de Argentina que si ponían la guita toda junta, se iba ahora. Tiene que pagar la cláusula. Claro. Pero aparentemente no. Mm. O sea, es una de las condiciones que puso el jugador y River. Claro, claro. De tratar de retenerlo hasta fines de año. Mm. Como hicieron con Echeverry. Claro, algo así. Mm. Bueno, y después River, el equipo senior va a jugar ante los históricos también del Barcelona el 5 de julio en el Monumental. 5 de junio, ahora. ¿Cuándo? Julio. Julio. En el Monumental, ¿eh? Sí. Así que grandes jugadores que han pasado por ambas. Parece que viene Ronaldinho, ¿no? Así parece, pero bueno. Xavi, seguramente. Sí. Dame la Xavi de tu corazón. Ni esta ni la otra. Ah, claro. Seguimos así. ¿Y esta? Este, el que mostró, bueno, por el lado de Boca, asumió su tercer ciclo en el club, en Ángel Russo. Vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué? Pobre, dejen tan tranquilo a Russo. Y si estaba trabajando. La hecha de Boca no ama a Russo. Sí, pero es un hombre grande. No, lo que yo pienso que debe ser que Riquelme más que nada por agradecimiento a lo que fue él a darle a Boca la última Copa Libertadores, digamos, ¿no? Pero hay que dejarlo muy amigo tranquilo, de está pasando un momento complicado de salud. Para mí, Riquelme fue para agarrar le gusta dirigir. Un escudo. Bueno. Un escudo para que no lo insulten más a él. A él le gusta. Elisa, claro, no. Claro, seguro. Es así. Eso seguro. Acá no hay amistad que valga. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Hay que ver cómo le va también. Primer ciclo fueron 56 partidos que dirigió y en el segundo ciclo 59 partidos. Este Russo. Como dijimos, el primer ciclo ganó la Libertadores de 2007 y después se fue de haber perdido el Mundial de Club en la final frente al Milan. 5-2. No, 4-2. A 4-2, sí. Y en el 2020-2021 se fue después de haber perdido la serie de Copa Libertadores frente al Santos. Este, ¿se fue o lo echó Riquelme con la comisión que estaba? Sí. El Consejo de Fútbol. Me parecía, por eso. Sí. Bueno. Después, por el lado de San Lorenzo, el que oficializó su llegada fue Damián Ayude. Porque buscaban a alguien que los ayude a salir de este momento. Que Dios los ayude. ¿Con ayuda o sin ayuda? Se llama así, Ayude. Porque querían a Gustavo Quintero, querían a Pablo Guede, pero al final le dieron la posibilidad a Damián Ayude, que era el técnico de la reserva. Lo subieron. ¿De la reserva? Sí. No, la verdad yo no lo tenía. Ahora lo tiene. ¿Pero de dónde viene? ¿De San Lorenzo o de otro lado? La reserva de San Lorenzo dirigía. Bueno, pero ¿es de las entrañas de San Lorenzo? No tengo ni idea de dónde salió. Yo la primera vez que lo escucho. Errón era el técnico de la reserva Boca, no estaba identificado con Boca, porque jugó en otros equipos menos en Boca. Pero Errón era conocido. Sí, sí. Ayude, yo la verdad no lo tenía. Hubo varios que no se fueron dando a conocer, el mismo el técnico de Independiente. Sí, Bacari. ¿Quién lo conocía? Bacari, Larcamón, todos esos, mismo Sampaoli también. Bien, si seguimos buscando, hubo muchos técnicos que no tuvieron trayectoria. Bueno, Holland también, ¿no? Holland. Larcamón estuvo en estuvo en el Necaxa de México, que se fue a dirigir al Cruz Azul y ahora lo reemplaza Gago en el Necaxa. Después de la polémica que hubo en Newell's con la foto con Ignacio Malcorra de central, viste como una vez uno se dijo con los jubilados, ¿no? Bueno, con los chicos no, tampoco. Porque no, la verdad, en serio, tienen 9 años. Los chicos ven jugadores de fútbol, sea que sea la camiseta. Y bueno, cuando fue la despedida de Maxi Rodríguez, estuvo Di María y la hinchada de Newell's lo aplaudía. A Di María. ¿De quién hablan ahí en de fondo? ¿Hablan de mí de vuelta? Se está colando la apertura. Sí. Estaba, ¿cómo es? A Di María lo aplaudía la hinchada de Newell's. Che, ¿el operador técnico se fue? Che, ¿tiene un reloj ustedes? Se fue el operador. 57. Sí. No, pero está bien, perfecto. Bueno. 21 a 57, ¿por qué? No, digo. Bueno, siga, Colman. Si yo estoy hablando y ustedes están. Sueños mundiales para la primera vez para las selecciones de Uzbekistán y Jordania, se clasificaron primera vez para el mundial el próximo año y veremos cómo andarán. Bueno, veremos. Por la fútbol internacional, por la Liga de Naciones, España le ganó un partidazo a Francia, ganaba 4-0 y 5-1 y se le puso 5-4 Francia y le agarró un poquito a España. El cagazo. Sí, menos mal que terminó el partido. Colman, una pregunta. Sí, querido. La finalísima entre Argentina y España, ¿qué quedó eso? Y no hay fecha. Aparentemente se va a jugar en marzo del próximo año. Ahí está, justo estaba saliendo. Ah, mira, no lo había visto. Bueno, ahora en marzo del próximo año. Bueno. Sí. Y porque por falta de fechas. Claro, sí, seguramente. Así que bueno. Y Portugal le ganó a Alemania por la Liga de Naciones, así que sí hizo el gol Cristiano Ronaldo. Así que bueno, la final va a ser entre España y Portugal, dos países vecinos. Exacto. Pues están uno pegado. Están pegaditos, sí. El Sunderland, no sé si habían visto la serie en Netflix, el equipo que el Sunderland de Inglaterra. No lo vi. Bueno, ahora la pueden ver. Bueno. Ascendió a la primera, o sea, la Premier League. Después de muchos años están en la liga en segunda, tercera división. Bueno, ascendió nuevamente a las ligas mayores. El que salió campeón en México fue el turco Mohamed con el Toluca. Así que en un momento también se había rumoreado como para venir a Boca, pero bueno, quedó en la nada. Uh-huh. Hablando de la final de la Champions, bueno, sí. Eso fue un partidazo técnico, táctico y estratégico. ¿Qué paliza? ¿Qué paliza? Una paliza fue. Mirá que he visto partidos finales y todo, pero tan alevoso. Fue más o menos similar a la final Argentina-Francia, sí. En la que igual Argentina dominó 70 minutos. Bueno, acá fueron los 90 minutos que dominó. Sí, lo borró. Inter, si tuvo una llegada así esporádica, el equipo de Laucha Martínez. No anduvo bien el Laucha Martínez. Le vamos a tener que cambiar el apodo. Vamos a tener que buscarle el nombre de otro animal. Así que bueno, un 5-0 que no fue resultado mentiroso. La verdad que estuvo bien puesto. No, porque fue paliza. Fue palizón. Y bueno, el técnico Simone Inzaghi se fue después de este partido. Que no va a dirigir, obviamente, a este equipo frente a River en el Mundial de Clubes. Así que aparentemente se va a ir al Ahal y Halgi de Arabia. ¿Eh? Ah, Ahal y Jai. Ahal. Y después el Chelsea le había goleado 4-1 al Betis y se había quedado con la Conference League. Sí. Y la Conference de la Lora. Sí. Y las dos últimas, el penal que cambió la regla, ¿se acuerdan hace poquito? En la octavos de final de la Champions, que tocaron entre con el Real Madrid y el Atleti, penal pateado por Julián Álvarez. Sí. Ahora la International Board precisó que desde ahora más deberá repetirse el tiro en acciones similares. Bueno, a River le pasó en el partido de Copa Libertadores en Brasil, que Solari le pasó lo mismo. Pero pará, yo vi la imagen, la vi un montón de veces por YouTube y no se ve que la toca. Bueno, pero por más que la toque, ¿cómo es la manivela ahora, Colman? ¿La qué? La manivela esta, ¿cómo es? Se patea de vuelta. Patea de vuelta, el penal. Sí. Si el arquero lo ataja, no. Me mataste. Sí, eso acuerdo. Escuché yo. Si el arquero lo ataja, lo atajó. Ahora, si es gol, se patea de vuelta. Ah, bueno, pues sí, eso sí. Sí, ah, eso sí. ¿Por qué? Y yo qué sé, preguntale al que puso mal la hecho, regla. Mal hecho, pues si lo ataja el arquero, también tiene que patear de vuelta. No, pero no, lo ataja. Claro, hay una regla que lo dijo Nai Foino. ¿Qué? El famoso penal de Gallo que le ataja a Roma, bueno, a Delem. ¿Quién es? En cancha de Boca, arriba de Boca, sí. Que le dijo, penal bien pateado es gol. Exacto. Sí, es verdad, es cierto. Y bueno, ¿viste? Eso, bueno. Bueno, y la última, el que vuelve a boxear a los 46 años con casi 4 de inactividad, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, sí. Gran boxeador. Sí. Ah, hablando de boxeo. Gran pegada. ¿Vieron la serie de Mike más allá de Tyson? No. Mírenla, está buena. ¿En el Tutum? En Disney Place. ¿Disney Plus? ¿Disney Plus? Place. Excelente. Va a salir la de Chespirito también. ¿Ya salió? Bueno, hay que verla. El Max salió, sí. Sí, bueno. Listo. ¿Listo? Yo estamos terminé, con todo. Sí. Bueno, yo lo último, rapidito, antes de ir a la música. ¿Y vos usted... que habla? ¿Qué pasa? Me hace ser. Hable. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. No, porque acá vengo a corregir a mi papá. Nadie, a nadie le importa. No, pero... voy a mal, pibe este. A ver. No, porque dijo que iba a dirigir La La Li, Simón Inzaghi. La La Li, La La La, La La Li, La La La. Se confundió el equipo, es el Al Hilal. Bueno. Que es el... ¿Qué? Habibi, Habibi, claro. Habam. Va a firmar hasta el 2027 a cobrar 26 millones de euros por temporada. ¿Quién pudiera, no? Con el pibe, no. Por favor, miren que se escucha. Sí, nota de color. La familia Mastantuono es de Boca. ¿Eh? Trabajó con los tíos en la década del 90. Lo dice el señor Jorge de la ciudad de Lugano. Bueno, que la familia Mastantuono de Boca. De la Baticueva. Sí, de la Baticueva de Ciudad Gótica. ¿Dónde sacó esa noticia? Ah, bueno, ahora pregúntele después. Lo último de mi parte, Colman, rápidamente. Sí, creo. Ya, dentro de poco, el día 15 de este mes ya arranca el Mundial de Clubes, ¿eh? Sí. ¿El 14 arranca? Bueno, sábado 14, sí, señor. Debuta el Inter de Miami. El día 16, a 19 horas de Argentina, juega Boca frente al Benfica. Sí. Y el día 17, un día después, 16 horas de la Argentina, River frente al Uruguay Reds. Así que bueno. Me tocó viajar mucho a River en el Mundial de Clubes. Vamos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Veremos. La banda esta parece que ya está todo arreglado. Vuelve a Huracán. Estamos hablando de La Renga. Sí, señor. Junio, julio y agosto van a ser una banda de shows. Esto es Desoriente Blues. La Renga, aquí en Desea Rock. Lo cierto es que todo se mueve. Lo siento, desorientación. El día que tratas pasando de cero, ese día con vos también se murió. Cada paso que me alejo, tengo que saber que el tiempo que me lleva no es para volver. No hay sobrevivientes en este planeta. Tan solo un instante, la vida es hoy.

Reconocemos algo verdadero. Como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo. Y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock, sea rock. Estática arriba de la mesa, no sé qué pasa. Debemos ser nosotros, estamos muy cargados. Estamos muy cargados. ¿No haría falta un mano no, santa? Yo llevo. O una mano santa. Llevo bastante desinflado. Uno viene bastante ionizado. No sé, yo llego a mi casa del laburo y estoy. Agarro la cerradura de mi casa. ¿Qué? Y viene con carga. Claro. Todas veces en la puerta de la camioneta me pasa. Ah, mira. Agarro la puerta de. Te pega una pequeña patadita. Y bueno, uno está. Uno está cargado. Absorbe muchas cargas negativas. Estás escuchando. Que sea rock. Que sea rock. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Oh, por poquito no es suficiente. perdí mi amor. Ya arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Papo en el Cosquín Rock 2015, uno de sus últimos shows en vida, junto a Charlie García. Haciendo popotitos. Excelente versión, ¿eh? Excelente. ¿Qué viene? A ver lo que viene. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, los saludamos ahora oficialmente, señor Hernán Carlos Mandevedia. ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Acá andamos. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Me alegra. Excelente. ¿Así que se va a vacaciones nuevamente? Sí, señor. Qué una cosa de loco. ¿Viste el tema de, cómo era, de Celia Cruz, La Vida es un Carnaval? Habría que ser una versión, La Vida es una Joda. Me voy a la gran provincia de Salta, Salta la Linda, como le dicen. Sí. Me voy el primero de julio. Bueno, los que tienen dinero como ustedes, doble apellido. Junto a la plata. Nosotros que somos viejos, creo que alguna vez han escuchado al Coya Kitiripi que cantaba. El Coya Kitiripi. Soy de Salta y algo falta. Excelente. No somos viejos, somos grandes. Bueno, no somos viejos. Somos estamos viejos. Adultos. En su momento seríamos responsables. No. Cosa que no sería nuestro caso. O sea, la última sección mía sería el 20 de junio, el feriado del Día de la Bandera. ¿Y qué? ¿Después se retira? No, me voy de vacaciones. Bueno, pero después vuelve. Sí. ¿Qué va a traer de Salta? Por 3 semanas. ¿Hay alfajores ricos en Salta? Alfajor de llama. Alfajor de llama, exactamente. O de guanaco o de vicuña. Claro. Y no Benjamín. Ahora, vos, pará. Esto es importante. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre la vicuña, la llama, el guanaco y la alpaca? No. Pero no sé por qué se ríen. ¿Cuál es la diferencia? No sé, yo pregunto. Bueno, es una cosa loca. Bueno. Excelente. Bueno. Sí, me voy a... vuelvo el 11, digamos. Viernes 11 de julio estoy volviendo a Buenos Aires. O sea que mi próxima aparición sería el 18 de julio. Tú le vas a tomar un palo. Bueno, veo. Bueno, ¿qué hay? Salamitos, queso, típico, alfajores, claro. ¿Qué hay de Salta? Dulce de carolla. Para traer. Una piel de llama. Cayote. De cayote. Entonces, de cayote, hay. De cayote, peyote. Excelente. Sí, en ese orden. De cayote, hay alfajores también. En ese orden, sí. De la ciudad de Cachi. Sí. Cachi. Que voy a visitar también, ¿no? Salta bien, la Linda. Salta la Linda. ¿Va a ir a al puente de los Regatos Salvajes, no es ahí en Salta? No, claro, es camino a Cafayate. Camino a Cafayate está el auto. Ah, como sí. Monumento histórico quedó el auto. Y hay un cartelito. Quemado, incendiado, está el auto incendiado, sí. Por supuesto, como en la película Relatos Salvajes. ¿Al Salitre va a ir? A las Salinas y en Jujuy. Bueno, perfecto. En Jujuy. En Jujuy. Voy a las Salinas y a Pumamarca. Sí. Lástima, no me di cuenta que yo te traía el salero. Quedando escaso de sales. No, las excursiones me quedo 10 días porque las excursiones son de largas. O sea, son de todo el día. Ah. Entonces, si la hago todos los días, voy a terminar muerto. Sí, no. Entonces las hago día por medio. Bueno, que le pase lindo. Manejalo, que vos podés. Que le vaya bien. Gracias. Que te vaya bonito. Mis mejores deseos. Bueno, hoy vamos a hablar. Vamos con la sección, muchachos. Por favor. Hoy vamos a hablar de. No de un disco, sino de un tema. Ah, bueno, a ver. ¿Cómo surgió Thundertrack, la canción más electrizante de AC/DC? Gran canción de AC/DC, ¿eh? Sí, con su inconfundible introducción de guitarra y una energía demoledora, el tema se convirtió en un clásico del repertorio de AC/DC. No tiene auricular. El micrófono no muerde. Está mal el micrófono, me parece. Bájelo, no quiere tocarlo, no muerde. Está perfecto. Hace mucho ruido. ¿Qué está haciendo? Está perfecto la radio ahora. ¿Se escucha? Ahí está. Se escucha. Cuando AC/DC lanzó Thundertrack en 1990 como primer sencillo de su álbum The Razor's Edge, La banda australiana no solo reafirmó su estatus como una de las grandes potencias del hard rock. Al filo de las navajas. Exactamente. ¿No? ¿Qué cosa? The Rage or Rage. Oh, olvídate. Exacto. El origen de Soundtrack. Vayan a estudiar. Se remonta a cuando, en medio de una gira de promoción de Blow Up Your Video de 1988, Angus Young decidió visitar a los padres de su esposa en Holanda. Sí. Después se subió a una avioneta para ir a un concierto en Berlín. La aeronave fue impactada mientras se encontraba en el aire. Ah, bueno. De ahí viene el origen de Soundtrack. Pero por un rayo, ¿no? No especifica, no especifica el, creo que el, sí, cómo fue. Me parece que sí. Cuando se encontraba en el aire, lo que llevó a Young a pensar que se iba a morir. Y sí. Sin embargo, cuando se dio cuenta que eso no iba a ocurrir, se le llenó el culo de Heidi. Exactamente. No, Heidi. Decidió escribir Soundtrack. Empezó con un pequeño truco que tenía en la guitarra, recordó Angus Young. Se la toqué a Malcolm y me dijo, oh, tengo una buena idea rítmica. ¿A quién se la tocó a Malcolm? Se la tocó a Malcolm, exactamente. ¿Qué tú, Sí, sí, estuvieron ahí tocando un poquito. A mí nunca me pasó eso que me no, haya tocado. No, a mí tampoco. Y dijo, oh, tengo una buena idea rítmica que quedaría bien en el fondo. Construimos la canción a partir de eso. Se nos ocurrió este tema del trueno y parecía sonar bien. AC/DC. Él lo está diciendo, ¿no? Exactamente. Ah. Es la idea básica, agregó el legendario guitarrista nacido en Glasgow, Escocia. Sí. Un símbolo de adrenalina y poder. Una vez que los Young le dieron forma a la pista, hicieron varias tomas de la canción en el estudio. Sin embargo, el mezclador Mike Fraser contó que la que incluyó tenía a Angus tocando el ícono solo de guitarra en una sola toma. ¿En una sola toma? En una sola toma. Qué bueno. Soundtrack, son los mejores temas. Que, claro, que sabe, sabe. Olvídate. Soundtrack es una, es un, la tan pegadiza que se convirtió en un tema fundamental de los conciertos de la banda durante los años siguientes. Además, el impacto cultural fue tan fuerte como su riff. De hecho, llegó a ser utilizado en innumerables bandas sonoras, eventos deportivos y campañas publicitarias. Sí, es cierto, le dieron, pero le sacaron el jugo. Le sacaron el jugo, sí. Bien al tema. En vivo está bueno. Lo que lo convirtió en un símbolo sonoro de adrenalina y poder. Buenísimo. ¿Eh? Bien. Bueno, esto no, fue. No. Sabemos la historia entonces de dónde viene ahora. ¿De dónde viene el tema Soundtrack? Del rayo que dio en el trueno, no sé qué fue, del avión, en ¿no? La avioneta. Impactó en la avioneta. Exactamente, y él iba a un concierto en Berlín y bueno, se salvó de tujes, digamos. Sí, que entonces, no siempre sucede. No, obvio, obvio. No, más cuando impacta en un rayo. Y en el aire. Y en el aire. Se la regalo. Y bueno, y vamos a escuchar, elegimos dos temas para cerrar en este rock mix del día de la fecha. Sí. De la placa de Razor's Edge de 1990. Gran disco. Gran disco. Vamos a escuchar Money Talks y cerrando Soundtrack AC/DC. Cortito pero completo hoy, Cortito pero completo. Gracias, don Méndez. ¿Él es cortito? ¿Eh? No sé, pregúntele. No, el informe. Bueno. Listo. Hasta el 20 de junio con Chao, querido. Chao. Buen viaje, Gracias. Que la disfrute. Chao. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Te hacemos compañía. Que Sea Rock. Sea Rock 2025. Temporada 6. Efemérides del 26 de mayo del 67, lanzamiento del disco The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Sí, la canté. Cantala. The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El 92, lanzamiento del disco Live at Wembley. El 86, de Queen. Excelente disco doble. Pelotudo. Yo tengo este que tiene una excelente versión de Roma. Sí, a vivo. En el 75, Deep Purple lanza su exitoso tema Smoke on the Water. Que quién no lo habrá querido rifiar este tema, ¿no? Rifiar a los guitarristas, sí, obvio. Sí, obviamente. Y bueno, yo soy. ¿Usted era guitarrista? No, yo. Ah, no, usted era maraquero. Yo tocador de timbres, pero una vez le toqué las cuerdas. Las maracas. También. Bueno. Los tambores. ¿Qué tipo de tambores? Los tambores esos que resuenan lindo. Ah, bueno, bien. Olvídate. Después te explico si querés. Bueno. Así somos. Somos que sea rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. En lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Y sea rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Bien, Don Colba, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, cuando pasan exactamente 37 de la hora 22. Estamos compartiendo el capítulo 201 de Que Sea Rock. Y sigue bajando la temperatura. Sigue bajando, exacto. 17. También nos pueden escuchar en cualquier rincón del planeta a través de www.fmradiobox.com. Estamos escuchando, ¿cómo me escucha? A ver, ¿se acuerda de esto? Era chiquito yo. Yo no había nacido todavía. Para... Este tema es del año 72, si mi memoria no falla. Yo tenía un año. Yo nací en el 73. ¿Quiere que haga recordar una pequeña anécdota chiquitita? A ver. Mi hermano, fanático de Pastoral. Sí. Él tiene 63. Y vivía cantando este tema en el hospicio. ¿Qué edad tenía? Basta. No, mi hermano se crió, o sea, en la adolescencia escuchaba toda esta música. Fanático de los Pixies. Qué buenos recuerdos, recuerdos. Sí, bueno, un clásico de este gran dúo que fue Pastoral. Y tenemos el honor. Sí, señor, por supuesto. Orgullo. De tener del otro lado de la línea a Miguel Ángel Erauskin, que lo tenemos en comunicación. Miguel, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me causaba gracia que decía que yo no había nacido todavía. Es verdad. Somos cincuentones, pero claro, jóvenes cincuentones. Yo tengo 52, nací en el 73, nací. No, claro, sí, ya sé que es verdad. Lo que pasa que, bueno, son datos así muy chocantes, ¿viste? Muy de joder. Claro. O sea, que jovato que estoy. No, por favor, yo cumplo 60 el año que viene, nací en el 66. Muy orgulloso de cumplir 60. Uno fue creciendo con esta música que nos inculcaban nuestros padres, ¿no? De los cassettes, sí, de esa época, los magazines también que había en los autos, claro, en los estéreos. En mi caso, mi hermano. Claro, por eso. Así que, bueno, eso, como dijimos, es un honor y un orgullo que poder compartir un rato acá con un grande de la historia que marcó algo de la historia del rock nacional. Bueno, sí, hicimos un buen recorrido, qué sé yo, para sintetizar. Lástima que terminamos por lo que tuvimos que terminar, por la muerte de Alejandro, pero claro, bueno, claro, lo que claro. hicimos, hasta ese momento estábamos conformes. Qué sé yo. Y sí, sí, seguro. Aparte que en su época han pegado y mucho, han revolucionado el rock nacional. Costó mucho asimilar el tema de bueno de la muerte de Miguel de Alejandro. Sí, yo sigo funcionando. Y no, claro, es un palazo, fue un palazo todo lo vivido, el momento tal, pero bueno, viste que uno siempre va a la supervivencia, la subsistencia. Claro, claro, o sea, claro. Vas asimilando como es la vida realmente, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. La vida tiene esas cosas que aparecen, que uno no se las espera. Claro. Y bueno, hay que levantar la cabeza y seguir. Claro, apareció la fatalidad y bueno, qué sé yo, ya está. Bueno, yo a partir de ahí también no seguí tocando. Sí. O sea que también me alejé un poco de la música. Así que, por eso mismo, ¿no? Para como cambió todo el entorno, con lo que respectaba a Pastoral, ya no estábamos, entonces decidí dar un paso al costado y dejar un poco todo lo de la música y eso. Claro. ¿Y qué te dedicaste? ¿Qué hiciste? No, me fui a España a vivir. Uh-huh. Me quedé a vivir en España. No volví a intentar nada. No. Y después, entonces, ¿qué te trajo nuevamente así al país? ¿Las ganas de volver a tocar? ¿Extrañabas? No, son circunstancias. ¿Qué sé yo? Yo después vine acá a Buenos Aires. Yo soy casado, tengo una familia, ¿no? Claro. Entonces, y nada, nos fuimos a vivir a Río Gallegos después. Que era mismo, todavía estábamos a veces allá en Gallegos. Pero no, nada me hizo volver, qué sé yo, el destino, nada de por nada. Estuve 7 años, 8, y después me vine para acá y después me volví a ir otra vez. Sí. Otros 8 años. Oh. Así que estuve, no sé, por eso, como nunca me quedaba quieto en ningún lugar, no, tampoco te podés hacer planes. Claro. ¿Viste? Si no te vas a. Es muy difícil. Claro, es cierto. Así que bueno, cierto. Nada. Esa fue mi realidad, o sea que también fue un poco alejado de la música, hasta que bueno, después estuve en la docencia, para los más cercanos a la música, qué sé yo, era profesor de música en los colegios, en algunos colegios. Ah, mirá qué bueno. Así que esa fue una buena historia en mi vida. Claro, sí, obviamente. Y aparte tenía chicos de, como es de inicial, ¿no? De Jardín y Fan, inicial. Ah, mirá qué bueno. Y también del secundario, o sea que me comía toda la historia de todos los pibes. Sí, seguro. De los más chiquitos hasta la adolescencia. ¿Y los pibes te conocían? ¿Los pibes y los padres te conocían? No. Algunos padres, los uh-huh. pibes no, los pibes. No, los pibes no, ni ahí. No, los padres de los pibes, quizá. Claro. Pero no, los chicos no les daba la vida vivida. Sí. Si no, menos a la materia música, mucha ola no le dan, sea el docente que sea. No, claro. Claro, siempre fue como de joda, ¿no? Claro. La hora de la joda. Sí. La hora de la música. Aunque pasen los tiempos, hay cosas que siguen igual. Es verdad, es cierto. Bueno, después volviste vos un poco con tu carrera de músico, la carrera solista, grabaste 2 discos, ¿verdad? Sí, yo justamente había empezado a hacer un disco después de que falleció Alejandro. Sí. Y bueno, pero quedó por la mitad, estaba haciendo con Amílcar Gilaber, que era un técnico de grabación. Claro. Hizo la cámara, trabajaba con Charlie mucho. Y bueno, hicimos con Amílcar, era el productor. Y bueno, yo me fui de viaje y me llevé la cinta. Porque antes se grababa en cinta, ¿no? Claro, se grababa en cinta, digital. Sí. No era digital. Claro. Así que bueno, y me llevé la cinta esta y volví después de 7 años y seguí haciendo el disco con Amilcar. Mirá qué bueno. Así que, pero eso fue en el 90, en el 92 salió el disco. Claro. Que se, A Través del Sol se llama. Sí. Y bueno, nada, haber tocado un par de veces, qué sé yo, pero ya después me fui a vivir directamente a Río Gallegos y ahí ya desconectás medio del mundo, ¿viste? Claro, ahí es otro planeta ya. Y esto es otra historia, la distancia pesa. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Pero... sí, sí. Pero está bien, yo re feliz de haber estado en Gallegos y estar. Pero es otra historia, otra realidad. Acá, bueno, agradecemos primero, gracias, estamos conversando con Miguel Ángel, a sí. Claudia de Fonocal Discos, que exacto. Nos está escuchando, le mandamos un beso y un abrazo grande. Y ella nos dice que hay un tema que vos querés mucho, que nos cuentes la historia sobre el espacio desde las aves. Bueno, es una anécdota. Sí, bueno, esa canción la grabamos en Brasil. Uh-huh. ¿No? En los estudios El Dorado, con Billy Bond. Ahí está Billy Bond, que hace los coros en una de las canciones. Ajá. Y bueno, nada, el tema era que la letra de la canción es muy linda, ¿no? Es una letra interesante. Y teníamos la música grabada, toda la música ya grabada, y faltaba cantarla, la canción, ¿no? Pero no tenía letra. Entonces, no, porque no le habíamos puesto letra. Y entonces, bueno, nada, Alejandro agarró una lapicera, que sería un papel, y se metió en la caja de la batería, ¿sí? En la caja de la batería, y salió a los 10 minutos con la letra hecha, ¿no? Mirá qué bueno. Una letra que realmente es inteligente, no es una tontería, qué sé yo. Sí, así letra... que bueno, esa es la anécdota con respecto a esa canción, ¿no? Exacto. La maravilla, el talento del flaco para hacer la letra. Claro, claro, segundos. Claro. Acá tenemos un otro mensaje, Miguel, que te mandan desde Córdoba. Quiero enviarle un beso, un abrazo y un beso grande a Miguel Ángel de parte de Medusa, dice, de Córdoba. Ah, que sí, es Medusa, grande Medusa, una gran amiga Medusa. Sí. Nos llamó la atención, grande, nos llamó la atención de Medusa. El digo, sobrenombre, claro. El sobrenombre, el apodo, ah, sobrenombre. Ya, sí. Sí, es muy particular el nombre, sí. Y de allá, de Miguel, de la época de Pastoral, de los primeros años, ¿qué recordás de esa época? ¿Cómo eran los shows, los recitales? Obviamente había otra tecnología. ¿Cómo se manejaba un poquito todo eso? Bueno, sí, claro, todo cambió. No había celulares. Claro, principalmente, ¿no? A partir de ahí, imagínate todo, qué sé yo. Equipos valvulares, ¿no? No, había transistores también. ¿Había también? No. Claro, sí. Pero, no, nada, qué sé yo. La gran diferencia, el otro día estaba hablando con Juan 40, que era el iluminador, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Juan 40. Sí. Y... la diferencia, por ejemplo, de antes era que las luces, los spots, daban mucho calor. Claro. Y los spots de 1000, que se tenés un montón ahí arriba y te va derritiendo. Te cocinaba. Y ahora las luces son frías. Ahora las luces no molestan. No da temperatura. Claro. Claro. Eso es muy importante. Y sí, ¿qué te parece? Claro. Nada, también, qué sé yo, los monitores, los retornos. Ahora hay retornos con auriculares. Antes tenías que tener los bafles adelante ahí. Claro, no había auriculares. Ahora todo inalámbrico ahora. Claro, ahora es otra historia, ¿no? Bueno, está bien, realmente la tecnología simplifica y hace que suenen mejor las cosas también, ¿no? Claro, es verdad, es cierto. Para la música, o sea, fue una gran ayuda y un gran avance esto de la tecnología, porque sí, va mejorando. Ayornarse también. Claro, también, ¿no? Sí, obviamente. Sí, impulsó también a un montón de gente a componer, a tener un estudio en la casa, con la computadora. O sea, movió el piso, digamos, a la gente. Sí, totalmente. Bueno, y ahora como... te estás presentando, contanos a la gente qué estás haciendo, cómo. Hace poquito creo que hubo una presentación por los 50 años de el hospicio, ¿no? Sí, esa fue una reunión que organizó justamente Claudia también y otros del grupo de fusión de Pastoral de Facebook. Claro, sí. Claro. Y bueno, sí, estaba Facundo, que es el director del grupo, y nada, compartimos una noche. Ellos tienen un montón de canciones de Pastoral que la tienen clarísima. Sí. Y bueno, y fui, los acompañé, o me acompañaron, ¿no? Qué sé yo, viceversa. Mirá, y la pasaba bueno. Muy bien, qué sé yo. También vino Gustavo Montesano, sí. Que cantó una canción. Mirá vos, de Crucis. Cantó una canción, claro. Que había hecho, claro, que había hecho con Alejandro cuando hicieron Merlín. Exactamente. Y así que fue una linda noche. Y sí, bueno, toqué ahí un par de canciones, pero yo no estoy tocando, no hago show, no hago nada. O sea, con la música no se toca a veces la guitarra. Ahora acá con un vecino, a lo mejor grabamos algo. O sea, pero estás tocando como hobby, digamos, pero profesionalmente. Claro, nada. Claro. No, profesionalmente no. Pero ya no. Ya no tenés ganas, te retiraste, ¿cómo es la movida? O no hay mucho movimiento tampoco. No existe el retirarse, porque uno siempre sigue siendo. Claro, claro. O sea, no, claro, pero te digo, retirarse como músico, no retirarse de la parte de artista, de presentarse en vivo y eso. Sí, no, en vivo no. No, alguna vez iré a cantar alguna canción, qué sé yo, pero no tengo un repertorio para salir a cantar, ni una banda, ni nada. Claro, claro, claro. Perfecto. Está bien, no, porque uno preguntaba, porque la semana pasada entrevistamos a Ricardo Soble, ¿no? Y le preguntábamos hoy cómo están para los músicos de trayectoria de años, claro. De 70 para acá, si se puede vivir de la música, porque sacamos a tema lo que pasa en este caso a Delmiro Molinari, ¿no? Que tiene problemas económicos, porque sí. no puede presentarse y esas cosas, o no hay mucho espacio para los músicos de esa época. Sí, claro. Pero, o sea, no es tu caso, o sea, vos podés vivir tranquilamente sin la música. La verdad que sí. Bien ahí. Sí, no, por eso no lo hago, si no me estaría claro. De hambre. Sí, claro. No. Seguro. Sí, por eso. Si viviese la música y no salgo a tocar, se suicida. Y pues, sí, ¿qué te parece? No vivo de la música, no. Está bien. No, por eso, uno no deja de ser músico, como claro, que es futbolista, por más que se retire, no deja de ser futbolista, pero bueno, obviamente, claro, después algo tiene que vivir. Exactamente. Así. Normal. Sí. Bueno, y... Yo soy jubilado. Sí. Bueno, está bien. Eso. Y bueno, en el caso como gente como Claudia y toda esta gente que se juntaron, que están armando, ¿qué se siente que después de tantos años haya fans que todavía vayan explotando, sino queriendo y haciendo sentir siempre en primera línea el nombre de Pastoral? Claro. Dejaron un gran nombre. Bueno, sí, te imaginas, es una satisfacción. Claro. Sí. Y aparte, un eterno agradecimiento por tener siempre la memoria al dúo, qué sé yo. Y bueno, hace muchos años que ya estoy acostumbrado a estar con ellos, o sea que, qué sé yo. Siempre estuvimos cerca, tanto de toda la gente como, qué sé yo, no es de ahora. Sí. Lo que pasa es que yo como no vivía tampoco en la Argentina, tampoco claro. Tenía contacto, ¿no? Claro, sí, claro. No te podías encontrar. Y ahora... Pero y después ahora, cuando volví, sí, ¿y ahora? Y ahora las están haciendo así medias seguidas, este tipo de reuniones, o son medias esporádicas. Y eso es lo maneja Claudia. Ah, listo, está bien, sí. perfecto. Sí, la verdad que no lo tengo en la memoria en esas cosas. Claro, eso lo maneja. Claro, esto fue por el 50 años del hospicio. Buenísimo. Y me había comentado, chismeado Claudia también, de que ayer hubiese sido el cumpleaños de Alejandro, ¿no? El 5, sí, el 5 de junio. Mirá vos. Sí, el 5 de junio sería el cumpleaños de Alejandro. Claro, hablando en presente. Así que bueno, entonces uno va a seguir escuchando. En mi caso, bueno, haber escuchado un cassette así aislado de mis padres, que escuché, no los grandes éxitos, claro, o sea, no en el hospicio, no este humanos, sino había escuchado Aquí Luis. Aquí Luis, sí. Sí, claro. Adelante. Y este después Mujer Silencio. Mirá vos. Y me encantaron esos, sí, me encantaron esos temas, esos cassettes, eran grandes del rock, lo mejor del rock nacional, viste, que era un recuento de todos los temas de los artistas de esa época, de los 70. Y la verdad que me pegó, claro, bastante el tema del sonido. No los conocía, obviamente, yo era chico, tenía 10 años. Y ya de ahí es como que el rock me fue pegando con los artistas de esa época. Y por eso uno, cuando puede entrevistar a gente de esa camada que los escuchaba en un cassette, poder hablar con ellos, sí, la verdad que para nosotros es un orgullo y sí, es algo muy, sí, importante. Obviamente. Así que bueno, querido Miguel, te agradecemos muchísimo por charlar un ratito con nosotros, por hacernos recordar y hacerle recordar a la gente, obviamente, toda esa época, todos los momentos y toda la música que le dio Pastoral al rock nacional, ¿eh? Así que la verdad que de parte nuestra un honor de poder haber charlado un rato con vos. Así es. Bueno, yo les agradezco la llamada. Y bueno, que me tengan presente o que nos tengan presente. Y bueno, les deseo lo mejor. Y bueno, que siguen, que están dentro del palo de la música nacional, digamos, ¿no? De la música argentina, para no ser... Claro, claro. Que no se malinterprete lo nacional. Sí, ahora que sacaste el tema este de la música nacional, ¿estás escuchando un poco de rock nacional? ¿Cómo ves la música hoy por hoy en la Argentina? Y no, la verdad que no... No sé, escucho por YouTube cosas raras, ¿no? Pero no... De música nacional, no sé, no estoy escuchando así música. Me parece que se escucha más cumbia que rock, ¿no? Y ahora está muy muy de moda la música urbana, el trap y todo eso, ¿no? El rock es como que medio lo dejan de lado, pero nosotros los amantes del rock lo vamos a seguir escuchando siempre, hoy y siempre. Mantener viva la llama. Claro, obvio. Claro, sí, bueno, pero el clima generacional también cambia la influencia musical. Sí, sí, obviamente. Y todo eso, así que hay que adaptarse, qué sé yo. Sí, no, bueno, obvio. Pero bueno, como te vuelvo a decir, poder hablar con gente así que nos marcó una era, es un orgullo y nos mantiene viva la llama del rock, de los de antes, de los de ahora, y bueno, y que sea rock, como mañana se llama en nuestro programa. Muy bien, bueno, chicos. Bueno, un millón de gracias entonces por la llamada. Un saludo a todos los oyentes. Y nada, estamos en contacto y les deseo lo mejor. Gracias, Miguel Ángel. Igualmente para vos, ¿eh? Un abrazo grande y gracias por charlar un ratito con nosotros. Bueno, chao, muchachos, chao. Abrazo. Bueno, hablamos con un grande Miguel Ángel Braskin. Bueno, un saludo nuevamente a Claudia de Fonocal Discos, ¿eh? Exacto, vamos a escuchar un temita de uno de sus discos solistas, de Miguel Ángel. Esto es Tú Mismo, aquí en Que Sea Rock. Muy bien. No podrá ingerir el veneno

sabe tocar los timbres. ¡Ah, caramba! Perdón. Yo me voy, disculpe. No me voy. No voy, no. Sí, también. Y bueno, entonces... Se me puse colorada. ¡Acusación! Entonces son unos mal pensados. No se puede trabajar con usted. Disculpe, Romy. Colman, ¿ha tocado timbres altos, o sea, bien posicionado, o timbres bajos? ¿Sabes qué? No voy a hablar más de instrumentos ni de música en este programa. Voy a hablar de cine, porque si no, voy a caer siempre en la volteada del doble discurso, el doble pensamiento. Para nada. Estás escuchando... Que sea rock. Todos los caminos que tenemos que andar son difíciles y todas las luces que nos guían se están apagando. Estás escuchando Que Sea Rock 2025, una luz tenue en medio del camino. La tercera hora de Que Sea Rock. La inconfundible voz de Piltrafa, Los Violadores, abriendo la tercera hora de Que Sea Rock. Esto era Bajo un Sol Feliz. Don Colman. Sí, y nosotros estamos bajo una luna llena, no sé cómo estará, bueno, salimos está, fuera. Está bastante, medio, ese frío medio... Medio denso. No, medio... denso con, sí, bastante denso con, sí. Con humedad. Sí, con bastante pesadez. 17 la temperatura. Una cosa loco. Y sí. ¿Y cómo será que no tenemos el coronista en vivo? Una cosa tal. Bueno, estamos aquí en Vox FM 102.9. Se viene el tronco, ¿eh? 11-6470-47. La vía de comunicación. No sé por qué aparece la tapa baja después. Eso es extraño. La verdad que es sospechoso. Una cosa tal. Bueno. La señorita columnista del día de hoy, el séptimo arte. La Colgueti femenino. Sí, está de parranda, está en una gran cena, una cena importante de productores del cine. Sí. Así que bueno, que la disfrute y que florezcan los trabajos. Sí, que no florezca otra cosa. No, no, por favor. Igualmente la tenemos enlatada, que sí, claro. Gentilmente nos ha dejado su columna. Así que bueno, disfrutemos de la columna. Del séptimo arte aquí en Que Sea Rock. Muy bien, querido. Vamos. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una para ver, la columna de confianza, la columna que te habla del mundo audiovisual sin dejarte en banda. Lo que acá te recomendamos es, sin dudas, lo que tenés que ver. Y la primera recomendación que te traigo, bueno, a ver, abróchate el cinturón, sentate en la silla, vamos a hablar de una de terror. Vamos a hablar de una película de 110 minutos de 2024, bastante nueva, estrenada en Prime Video, que se llama Hereje. Y resulta que es un tipo de género que ahora está muy de moda entre los jóvenes, bueno, acá en el estudio somos todos jóvenes, que es el terror psicológico. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia del terror psicológico para con los otros terrores? Bueno, pasa mucho dentro de la cabeza de los protagonistas, es decir, siempre hay uno que manipula al otro desde el horror, claramente, pero el componente mental es fundamental para que te dé tanto miedo a vos como a sus protagonistas. ¿De qué se trata Hereje? Bueno, dos chicas jovencitas que son misioneras mormonas de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, así se llama la religión. Es una religión que quizás la escucharon oír porque está bastante en las promociones de los videos de YouTube antes que arranque, según como sea tu algoritmo, pero muy posiblemente te los hayas cruzado en redes porque tiene bastante difusión. Tienen la metodología de ir casa por casa llevando la palabra de su Dios. El caso es que vos podés contactarte con ellos y pedir que te vayan a ver a tu casa y que te lean sus escrituras, o vos podés acercarte a la iglesia. Este es el caso primero, ¿no? Una persona llama a la iglesia y pide si por favor podían acercarse porque estaba interesado en conocer un poco más de su religión. Entonces es ahí cuando estas dos muchachitas, jovencitas, lindas, cálidas, buenas, tocan el timbre de esa casa y a partir de ahí, bueno, ya nada va a ser lo que era. Estas chicas van a tener que defender su vida con la fe a través de un par de juegos que una persona le va a ir planteando y que va a tener que sobre todo dilucidar qué es real y qué no para salir con vida. La productora de esta película es A24, hemos recomendado muchísimas películas de esta productora, arrancó siendo independiente, la verdad que cada vez gana más premios y es reconocida más en el mundo, así que muy muy recomendable. Hereje, Prime Video, no apto para cardíacos. Y la segunda recomendación de la fecha es para esas personas que les gusta lo militar, lo policial, lo judicial. Hay mucho tiro. Así que vamos a hablar de Cacería Implacable Osama Bin Laden, un docuserie de 3 capítulos de 60 minutos cada uno. Así que agarra la cervecita o el mate, según en qué horario del día te encuentres, sentate en el sillón y disfruta de esta docuserie, que la verdad que se las trae. ¿De qué se trata? Bueno, los que somos un poquito mayores sabemos quién es Osama Bin Laden. Para los que no, y como el público se renueva, vamos a explicarlo. Fue el terrorista más importante de nuestra era. Hizo y cometió hechos terroristas a lo largo de todo el ancho y el alto del mundo. La verdad es que a nivel mundial era una persona muy temida, pero el punto más grande, digamos, de su terrorismo fue cuando generó el 9-11, que es el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que hace impactar aviones comerciales que estaban viajando a distintos destinos por sus cielos contra directamente las Torres Gemelas, y eso hizo que las torres se desmoronaran y mataran entre civiles y militares a más de 3.000 personas. Bueno, este hecho marcó al mundo, de hecho cambió también los métodos de seguridad en los aviones. Los purretes y las purretas que nos están escuchando piensan que siempre fue igual tomarse un avión. Pues no, el 9-11 cambió todo, y también cambió mucho la visión de Occidente para con Oriente. Se juzgó mucho a las personas de ciertas nacionalidades islámicas, lo cual en esta docuserie me parece que lo novedoso que tiene es que se pone en el centro de la discusión cómo Estados Unidos hizo muchísimas cosas mal desde el momento que tuvo el atentado hasta que dieron con él y lo pudieron capturar. Que no estoy spoileando nada, Osama Bin Laden fue asesinado en su captura, no fue llevado a ninguna corte para que le dieran justicia, y que también habilitó la cacería de Bin Laden, una guerra muy grande y una ocupación en territorios de Afganistán y otros países. Con lo cual, digo, Estados Unidos luego entró en guerra por este hecho, y siempre hay muchas teorías conspirativas de que si realmente las cosas fueron contadas así o no. Vamos a hablar y vamos a ver una historia contada de sus protagonistas, que son estadounidenses, con lo cual no va a haber un desarrollo de las teorías conspirativas, pero sí vamos a tener a muchos militares y mucha gente de la CIA reconociendo grandes errores al momento de tener que ir a ese territorio que no conocían, al momento de tener que generar los lazos con las personas que iban a acercarlo a Bin Laden. La verdad es muy interesante que ellos hablen de los errores cuando generalmente eso no ocurre. Así que si te gustan los tiros, si te gustan las capturas, esta es la serie, Cacería Implacable Osama Bin Laden. Y siguiendo la línea, la serie de recién recomendada la podés ver en Netflix. Resulta que Netflix salió a contar cuáles van a ser sus próximos estrenos argentinos, que ellos los titulan Hecho en Argentina. Y hay un detalle que quiero citar y quiero recomendar, porque acaba de salir el tráiler en el día de ayer, jueves, y es una serie también documental de Nora Dalmazo, que se estrena el 19 de junio, que la titulan Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, que va a contar básicamente en 3 episodios lo ocurrido en el femicidio del 2006, femicidio que no tiene culpables, que nunca se encontró quien generó la muerte de Nora. Pero algo muy importante es que fue un caso muy, muy exhibicionista, un caso en donde se contaron muchas historias delirantes, donde el hijo, el marido, fueron sospechosos, fueron procesados, luego absueltos, pero tuvieron que enfrentar a la justicia. Y la verdad es que siempre hubo como un circo alrededor de este caso, que es un caso de una persona adinerada de Río Cuarto que es asesinada en un barrio cerrado de golf, en donde no puede ocurrir un crimen, ocurre, y eso enciende la mecha de un montón de mitos, leyendas e historias delirantes de cómo o por qué la mataron. A ver, el dato interesante es que si bien es una historia argentina, más argentina que el mate y el dulce de leche, resulta que quien escribió y dirigió esta película es un inglés. Sí, su director y productor es inglés, y esta película no está considerada dentro de el hecho en Argentina, porque en realidad es inglesa la serie. Este director había vivido en Río Cuarto durante los 90, había quedado con mucha conexión con Argentina, su esposa es argentina, y cuando ocurre lo de Nora Dalmazo, a él le llega absolutamente todas las noticias y siempre quedó como muy pregnado con esta historia. Él luego hace una carrera donde se especializa en el género de crímenes reales y hace unos años decidió llevar adelante este docuserie. Muy importante, estuvo más o menos 3 años intentando que la familia accediera a trabajar y dar su testimonio en el documental. Lo logró, el contacto primero fue con su hijo Facundo, una persona que todos son muy reservados. La verdad es que luego de este crimen que les cambió la vida, todos intentaron superar el trauma por el enjuiciamiento social que tuvo su familia. Pero bueno, nada, los vamos a escuchar muy grandes porque ya son más de 18 años del caso, así que están grandes, están cambiados, van a dar la versión propia, van a hablar las amigas, los escenarios son reales, la casa es donde ocurrió, el barrio es donde estuvo, digo, todo lo que vamos a ver es real. Y algo muy importante que dice su director es que lo que quería contar no es voy a resolver este crimen, porque no lo pudo hacer la justicia, tampoco lo va a hacer un documental, pero sí contar la historia de la historia, contar eso que quedó afuera de los titulares amarillistas y que realmente fue lo real, lo que verdaderamente pasaba en los días de esta familia. Así que Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, estreno en la plataforma de la N el 19 de junio. Y de esta manera llegamos al final de la columna. Bueno, hacemos un repasito. Hereje, para tener un poquito de miedo. Cacería Implacable, Osama Bin Laden, para agarrarte los tiros. Y espera el 19 de junio, que se va a venir Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, para revivir uno de los casos más polémicos de crímenes de Argentina. Les mando un saludo muy grande a los chicos ahí que están en el estudio. Salgo la próxima vez en carne y hueso, no grabada como ahora. Espérenme, muchachos, que no los voy a defraudar. Beso grande. Muy bien, así pasaba la señorita Romina Veraldi con toda la columna del séptimo arte aquí en Que Sea Rock. Estamos pasando 28 minutos de la hora 23. ¿Qué temperatura hay en Buenos Aires? Seguimos con 17. ¿Hay alguna información de último momento de deporte? No. No. El invierno, ¿arranca o no arranca? Y está ahí, está que sí, que no, que sí, que no. Está pesado, mucha humedad. Sí, muchos troncos dando vueltas. Exactamente. También. Excelente. Vamos a escuchar a Metallica. Ya luego el próximo bloque nos metemos, como siempre, con toda la información, la info rock, efemérides y cartelera, para ir redondeando un capítulo más de esta historieta que se llama Que Sea Rock. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Dejanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Agendalo sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Y sea rock, melodía para tu alma. Estelares presenta El gato que está triste y azul. Un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver. A ver. Escuchamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Saltaba la verja noche y día. Yo conocía una que... ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocida suya? Sí. De verja a verja. Como una mariposa de color, iba de flor en flor. Excelente. Y nadie buena noche. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea. No sabes, mi amor, qué noche bella. El rock es la música de la pasión y la energía, es la expresión de la libertad. Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Bien, aquí estamos nuevamente en el último tramo de este Que Sea Rock, capítulo 201, aquí en Box FM 102.9, www.fmradiobox.com. Nos buscan en el Play Store para bajar la aplicación en su celular como Box FM 102.9, 11-6400-7047. Sí, y para bajar, sigue bajando la temperatura. Sigue bajando. 9-8. Mañana dijeron que iba a estar medio fresquito, ¿no? Sí, sí. No. Fresquito. ¿Sigue la humedad o no? Sí. ¿Humedad? ¿Humedad? Excelente. Había un amigo que le decían así. ¿Ah, sí? Sí. ¿El mismo amigo mío, no? Sí, debe ser el mismo. Bueno. ¿En Lugano hay humedad también? Más o menos. ¿Sí? Sí. Un poco hay. Bueno, pero una cosa loco. Se hace lo que se puede, qué sé yo. Sí, seguro. Bueno, ahora sí lo escuchamos 5/5, ¿eh? Bueno, muy bien. Sí, no sé qué es lo que pasa al principio. Sí, va a tener que reiniciar el teléfono antes de arrancarlo. Sí, vamos a hacer eso. 9-10, lo reiniciamos. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué pasó con el lavarropa? ¿Se tildó? Sí, el centrifugado me quedó colgado al principio. ¿Cómo está? ¿Cómo? Sí, a veces es complicado cuando queda colgado. Sí. Bueno. Así que bueno, menos mal que me di cuenta. Menos mal. Sí. Pues yo iba a estar esperando sentado, Claro. Sí. No me marcaba ahí el digital. Digo, ¿qué pasa acá? El rec. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a meternos de lleno, como siempre, en todo lo que tiene que ver con cartelera, Info Rock. Y obviamente, efemérides. Arrancamos con Don George, ahí en la Baticueva, en la ciudad de Lugano. Muy bien. Y comenzamos con lo del fin de semana. A ver. Sí, vamos a empezar. Sábado 7, mañana toca Ricardo Soule en el London Bar, ahí en Florencio Varela, a las 7 de la tarde. También toca Araca Lacana, se presenta esta murga. Araca Lacana. Vaya, ya. Sí, Saraca Victoria, estoy en la gloria. Se fue mi mujer. Se, prese- se presentan en el Teatro Ópera, en la Avenida Corrientes 860. ¿Corrientes? A las 8 de la noche. ¿Cuántas avenidas son? Corrientes. Corrientes. ¿Y sí? No, está bien. Corrientes. Bueno. Y también cerquita a unas cuadras. ¿Cuándo toca el cuelgue? Ya le digo, tengo por ahí. Ah, bueno, pero bueno, más adelante. Ajá. Toca Antonio Viravén, se presenta mañana también. A mí, la lluvia. En el centro de Buenos Aires. Toca en el Teatro La Plaza, en el Club Temple, a las 8 de la noche. Seguimos con la agenda de mañana. Mañana sábado 7, La Mississippi toca en XLR Club. Esto es en San Miguel, o sea, para el lado, la zona oeste. Zona oeste, y, al oeste. Sí, todavía al oeste. Todavía no tengo del cuelgue, pero sí tengo al Averizo. Que el Averizo. La Averizo. Acá dice Méndez que va a ir Méndez. Sí, agendalo, dice que va a ir. Entrada. Ya se está tomando el avión, porque mañana toca en el Club Racing, pero en Trelew, en el sur. Y el domingo toca en Comodoro Rivadavia. Pero el sábado 14, o sea, el otro sábado, toca de aquí en el microestadio de Ferro. Así que ahí puede ir, mande, sí. El microestadio, claro, de Ferro. Ya tiene la entrada, dice. Bien. Y también, ¿quién apareció? Mañana, todo esto mañana sábado 7, ahí para elegir. Ella es tan cargosa, toca en Lucille, en Gorriti 5520. Y La Chancha Muda, también mañana, toca en el Teatro Flores, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Rivadavia 7806. La banda invitada de La Chancha Muda, a ver qué efecto ponen por ahí. El Gallo Tuerto. No, toca Mota. ¿Qué? Mota. ¿Mota? Mota, sí, es la banda invitada de La Chancha Muda. Mañana en el teatro Flores. Bueno, che, está bien. Son bandas emergentes. Emergentes, exacto. Claro. Y bueno, cerramos con esta internacional. Clap your hands, say yeah. ¿Cómo? Clap. Un aplauso. Clap your hands, say yeah. Viene a la Argentina, toca el viernes que viene, viernes 13 de junio, en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Las entradas para ver a Clap Your Hands, aplaude y di yeah. Toca las entradas desde 45 lucas. ¿Pero así qué? ¿Es una banda tributo a alguien o se llama así? Porque sí. Todo, ¿no? La banda se llama así. Clap Your Hands. Hace yeah. Say yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ¿Entendés? Yeah. Bueno. Hay que investigar. Para el viernes que viene le traigo más datos. Bueno. Bien. ¿Voy? Colman. Gracias, querido. Adelante. Efemérides del 1 de junio del 86, lanzamiento del disco Intermission de Ronnie James Dio. El 71, lanzamiento del single Riders on the Storm. Riders on the Storm. Temazo. Riders on the Storm. Sí, sí, ya lo dije. El 85, lanzamiento del disco The Anthology de Deep Purple. 2017, lanzamiento del single World of Glass de Liam Gallagher. Correcto. Gracias, querido. El 74, nacimiento de Alanis Morissette. 63, nacimiento de Mike Joyce, baterista metálico del grupo The Smiths. Y en el 47, nacimiento de Ron Wood, guitarrista de Jeff Beck Group, Faces y The Rolling Stones. No, Ron Wood, gran guitarrista. Sí, ¿y qué dije? Bueno, muy bien, perfecto. ¿Entendido? Rolling Stones también, sí. Rata Blanca llega por primera vez al Movistar Arena de Buenos Aires. La agrupación argentina de heavy metal, liderada por el mítico guitarrista Walter Giardino, estará celebrando el 35 aniversario del disco Magos, Espadas y Rosas. Una de las bandas más importantes y emblemáticas de nuestra escena de hard rock metal de Argentina, anunció que se va a presentar por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires, prometiendo un show inolvidable para revivir el álbum más icónico del rock metal. La cita será el próximo 19 de noviembre en el mencionado Arena de Villa Crespo, esto es en Humboldt 450 en Capital, y las entradas se podrán adquirir en la web del Movistar Arena y van a salir a la venta, salieron a la venta en dos etapas. El día de hoy se puso en la preventa exclusiva para los que tienen la tarjeta BBVA. Ajá. Y la venta general va a ser a partir del próximo lunes, 9 de junio a las 10 de la mañana. Bueno, así que si no estoy, arranquen. Arranquen, lindo lugar para ir a ver a Rata Blanca, sí. Gran banda. Ajá. No, a mí Rata. Don George. De Mendoza. No tenía todavía esa fecha, pero bueno, ya la vamos a ir agregando. Agregue. Agrego. Lo que sí tengo es un show de rock nacional. Es una banda que hace covers de todas canciones de rock nacional. Así que es ideal para, bueno, para disfrutar de clásicos del rock nacional hechos por DTUP. DTUP. ¿Cómo? HDP. DTUP. De todo un poco. Ah, de así todo se un llama, poco. Bien ahí. Claro, así se llama la banda. Esto es en el Club Cultural Tames el próximo viernes 13 de junio en Tames 1426. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, con entradas desde 9 lucas. Y siguiendo con el fin de semana que viene, el sábado 14 se presenta Divididos en Tucumán, y el domingo 15 llega a la Argentina Elisa C. Martin, que toca en el Calpón B. Uh-huh. En la calle Cochabamba 2535. Esto es también aquí en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos a Guasones, que tocan en Córdoba. Ya esto es el viernes 20 de junio en la Plaza de la Música en La Rioja 1150, en la ciudad de Córdoba. Las entradas para ver a Guasones, para quienes vayan por allí a Córdoba el fin de semana largo, desde 35.000 pesos. Bueno, muy bien. Está durmiendo acá. Bueno, tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos a Dancing Mood, que toca en Niceto Club. Dancing Mood. Toca, sí, Mood. Sí. Toca el sábado 21 la chancha de junio. Mood. La chancha Mood. Claro. Toca en Niceto Vega 5510. Y bueno, Dancing Mood entonces. Y tengo acá de la chancha Mood también más otra fecha. La chancha muda, en este caso en La Plata. Ese mismo sábado, 21 de junio, toca en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 773. Acá tocan solos, ¿eh? Sí. La chancha toca sola. Yo no. Con entradas desde 18.000 pesitos. Y también tengo acá, bueno, la última, para darle el paso a Colman. Tengo una fecha de Non Palidece. ¿Tiene un traguito? Sí, bueno, acá tengo un traguito de agua. Non Palidece, entonces, toca en el Auditorio Oeste el sábado 21 de junio. Nonpa. También, sí. En Aedo, esto es en Avenida Rivadavia, 17.230. Para ver a Nonpa, entradas desde 22.000 pesos. Bueno, muy bien, linda banda para ir a ver, Non Palidece, ¿eh? Sí. Sí, don Colman. Gracias, querido. Fue desde el 2 de junio del 86, lanzamiento del disco It's a Kind of Magic. It's a Kind of Magic. Wanda. Yeah. Wanda. Bueno, no voy a cantar como Freddie Mercury, pero bueno. 41, nacimiento de Charlie Watts, baterista de Rolling Stones, fallecido luego en el 2022. 65, nacimiento de Joaquín Cardiel, bajista español de Héroes del Silencio. Sí, gran bajista. Ajá. En el 80 nace Fabrizio Moretti. Fabrizio Moretti, más fanculo. Fabrizio nel Titanic. Esattamente. Alla scarta. Cos'è Fabrizio? Ma fanculo, sembra lo capire la mafia, io. Però este batterista del gruppo The Strokes. En el 66 se grabó el que sería considerado como primer disco de rock argentino, Rebelde. Su autor, el músico Mauricio Moris Viravent. Moris, claro, sí, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien, seguimos con más. Sí, Jorge, ¿iba a decir algo? No, no, de Rebelde, estaba cantando la canción de Moris. Ah, la más conocida. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes. Y aquí. Epa, ¿y qué pasó? Apareció el espíritu. Salió todo. Los espíritus chocarreros. No, y la que me gustaba también era Ayer nomás. En el colegio me enseñaron este país. Era mi tierra, libertad. ¿Usaron de cortina una novela esa canción? ¿De una novela? Me parece que usaron de cortina. No, no, no. Ayer nomás era la de los gatos en Amigos son los amigos. ¿Y la balsa? Exacto. ¿Viste? Ayer nomás era otra vez. Era más movido. Está bueno, está bueno. Bueno, sigan. Babasónicos anuncia un show en el Estadio de Ferro. Anote, Jorge. Para el 6 de diciembre, los Babasónicos vuelven a convocar. A un espectáculo propio en la ciudad de Buenos Aires que promete ser memorable y que va a incluir más de una sorpresa. La banda liderada por Adrián D'Argelos se presentará el próximo 6 de diciembre en el Estadio Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito. Habrá una preventa para clientes de Banco Galicia Visa. Desde el miércoles 4, ya pasó este miércoles. Sí, bueno, el que... Sí. Bad Information. La venta general... ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado. No, se está anotando. La venta general comenzó el día de hoy, también por la mañana, siempre a través de Enigma Tickets. La banda no descansa y sigue de gira por Latinoamérica y Europa durante todo el 2025 y va a despedir el año en lo que será una cita ineludible para cualquier irresponsable. Sigue año tras año sorprendiendo con sus imponentes puestas, su excelente lista de temas y su crecimiento constante de público. Así que bueno, los fans de los Babasónicos, ineludible. El Little Horse va a tocar. Va a tocar el Little Horse. ¿Cómo? El Little Horse. Ah, caballito. Sí. Claro. Sí, una cosa. Y bueno, tocan en Ferro el sábado 6 de diciembre. El sábado 6 de diciembre en la avenida Avellaneda 1420, esto es Caballito. Caballito. Y las entradas, como decía recién, desde 65.000 pesos. Se pusieron medio caros, ¿eh? Sí, ¿no? Mm. Se están cotizando. Sí, sí. Y sí. Fafafa y a la verga sacarle virutas. Muy bien. Entonces, para ver a los Babasónicos, entradas desde 65.000 pesos. Los que también tocan ese mismo sábado, 6 de diciembre, pero en este caso en el Estadio Único de La Plata, esto es en Avenida 32 y Avenida 25. El Estadio Estudiante, ¿no? El Estadio Único. ¿Y el Estudiante? Sí, el único. ¿No es Diego Armando Maradona? El uno es el de Estudiante. Ah, el uno, tiene razón, disculpe. Disculpe, ahora sí. Disculpame. Bueno, muy bien. En el Único, entonces, el sábado 6, ese mismo sábado, tocan los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Las entradas próximamente, ¿eh? Todavía no hay info. ¿Me repite la fecha, Jorge, por favor? Sábado 6 de diciembre. Ah, la misma fecha que los Babasónicos. La misma fecha que los Babasónicos. Claro. Así que ahí hay que optar. Sí. O Babasónicos en Ferro o los Fundamentalistas en La Plata. En La Plata. El sábado 13 tocan. Sábado 13 de diciembre, ¿eh? Estamos en diciembre. Los Fabulosos Cadillac tocan en Ferro. Ah, también. Y. Sí. Estas son las últimas fechas del año y viniendo un poquitito más acá en el tiempo, bueno, sí, pero siempre para fin de año, como para ir programando, el martes 25 de noviembre, Andrés Calamaro se presenta en el Movistar Arena. ¿Qué pasa? Las entradas... No sé, entradas, acá hay gesto, hay... No sé, una cosa loca. Para, en las entradas para ver a Calamaro, desde 45 mil pesos. También tenemos a No Te Va a Gustar, que toca en La Plata el sábado 8 de noviembre. Y para, creo que tenemos una entrada... ¿Para qué voy a ir si no me va a gustar? Uy, oh, Dios. La estaba pensando, por eso se ría. La Vela Puerca, La Vela Puerca toca también en Ferro el sábado 1 de noviembre. Comienza noviembre con La Vela en Ferro. Las entradas para ver a La Vela, bueno. También desde 45 mil pesos. Se ve que tenemos ahí tarifa, sí, tarifa plana. Claro. Conociendo Rusia, se presenta en el Movistar Arena el sábado 25 de octubre, con entradas desde 35 mil pesos. Y tenemos a los Guns, que vienen aquí a la Argentina. Sí, señor. Roses. Sí. Lo estuvo choqueando Don Guns, Méndez. Vienen el viernes, van a tocar la marcha peronista. Tocan el 17 de octubre. Sí, tocan el 17 de octubre en Huracán. Así que sí, todavía las entradas no se pusieron a la venta. El día de la lealtad. Por eso van a tocar. va a ser de Evita, Axel. Vamos a ver. Va a tocar la marcha peronista. Los Guns entonces en el estadio de Huracán. Adelante, Colman. Bueno, con la última efeméride, te hago tres al toque en vez de dos. Efeméride del 4 de junio, lanzamiento del álbum Born in the USA, de Bruce Springsteen, para vos. Ay, jefe. Ese, obviamente, de Boss. Ay, y en el 97 muere Ronnie Lane, bajista de Faces. Efeméride del 5 de junio del 81, lanzamiento de Disco Flowers in the Dark, de Paul McCartney. En el 52 nace Nico McBrien, baterista de Iron Maiden. Y en el 54, como dijimos, nace Alejandro De Michele, integrante del dúo Pastoral. Y sí, del 6 de junio, del día de la fecha del 88, lanzamiento del single South Africa de Ian Gilliam. Vamos que no vamos. Y en el 2000, lanzamiento del disco Riding with the King de Eric Clapton. La última rápidamente de mi parte, notición, Usted estuvo recién nombrándolo al señor Ron Wood, Don sí. Coleman. Bueno, vuelven los Faces, con Rod Stewart, Ron Wood y Kenny Jones. Será durante un festival de Glastonbury. Esto va a ser, obviamente no va a ser aquí, pero sí, bueno, a lo largo de la historia del rock hay algunas bandas que tuvieron una corta vida juntos. Su obra dejó una huella tan grande como aún perdura en nuestros países. En este caso los Faces, la banda británica que allá por el 69 supieron integrar Rod Stewart, Ronnie Wood y Kenny Jones. El propio Stewart fue quien confirmó que la banda que lo lanzó el estrellato volverá a reunirse en el escenario del mítico festival Glastonbury el día 29 de junio para la jornada que encabezarán este festival, obviamente. Bueno, así que bueno, para los amantes de los Faces, lástima que no es por aquí, ¿no? Es en los otros. Ni soy aquí, cruzando ni soy el océano. Y bueno, The Ocean Blue. ¿Algo más, Jorge, que le haya quedado cortito? Y las últimas, tres cortitas. Vamos. Internacionales, así que hay que desembolsar buena cantidad de plata. Katy Perry se presenta el martes 9 de septiembre en el Movistar Arena. Bueno. Entradas desde 80 lucas. Pat Metheny Group. O Pat Metheny, mejor dicho, se presenta el jueves 11 y también el 12 de septiembre. Entradas desde 88.200 pesos en el Teatro Gran Rex. Y la última que tengo, Iggy Pop, bueno, son internacionales. Iggy Pop el viernes 12 de septiembre con entradas desde 75 lucas en el Movistar Arena. Muy bien, perfecto. Señoras y señores, se me fue todo. Estoy musicalizando las cortinas. y pop. ¿Estamos con todo? Y bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Rock and pop. Excelente. Vamos a contarles rápidamente que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. Nos vemos en la dirección general de la emisora. A la señora Claudia da por rota un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. El señor se mandó un par de... pero anduvo bien. En líneas generales, ¿no? Operador Guantes de Amianto. Gracias. También tenemos en... la supervisión técnica. Al señor, para que tomo aire. Damián, el zorro, príncipe encantador, caballo de polo, Edison Cavani, Cristian Sancho, la buena va a aparecer en cualquier momento. Spadea. Saludo grande al zorro, ¿eh? Andaba de shortcito hoy. Sí, no sé qué está haciendo, está loco. También tenemos, estuvo presente hoy, perdón, en la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Beria. Gracias, don Carlos. Por nada, señor. ¿Cuándo vuelve? El 20 de julio. Ah, el 20 está, el 20 está. Sí, disculpe. Tuvimos hoy en la columna Una para verlo. La señorita enlatada Romenita Veraldi. Un beso grande a Romy, ¿eh? Sí. Vendrá la próxima semana una nueva edición de La Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Paso. Es un gallinero. Y más adelante tenemos una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Saludos a George. Saludos. Apoyo logístico, edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande. Gracias por estar, por aguantar y por acompañar a Que Sea Rock. Sí, el aguante, siempre el aguante. Sí. ¿Qué está haciendo, que te está sacando la ropa? ¿Quién? El más chico de los Coleman, el más grande. Digo. No sé, no lo veo por acá, a mis espaldas. Se mira en el espejo, es una cosa loco. Acá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Lo perdemos, lo estamos perdiendo. Artística Voz en Off y Ediciones. El Citroën Air Master Edition. Saludos al Citroën. Saludos. Y a su Baticueva. Todos los con la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía en la conducción directamente de la Baticueva, Lugano. Señor Jorge Pietrafesa. Saludos. También haciendo co-conducción estuvo presente el día de hoy, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Qué pasó? Saludos. Salió medio tosecita. Alias Colgueti. No, yo no, ¿por qué? Estaba mirando información, señor. Tiene muchos alias. Sí. Aquí, face to face, no face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Bueno, gracias, querido. Y del otro lado del no vidrio, donde no está la no luz roja, el señor Roberto Carlos. Gracias. Osito Interactivo, Winifu, Panda, Pete, Hormero, Ortiz. Muchas gracias. Bueno, nada más, nos vamos. Sí, un besito a MG, no, nos vemos. ¿Nos vamos o nos echan? Una de dos. Sí, las dos cosas. Así que bueno, vámonos. Sí. ¿Con qué nos vamos? El próximo 6 de diciembre se van a presentar los Fundamentalistas en Estadio de la Plata. Y esto es El Indio y los Fundamentalistas. Chau, Moicano. Chau. Nosotros hasta el viernes. Chau, Moicano. Chau, chau, George. Chau. Adiós. Chau. Buena semana. Adiós. Chau, chau.